Atención. Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Muy buenos días, 10 de la mañana en punto. En la ciudad de Buenos Aires hay sol y hay 16 grados 9 décimas. Soy locutora nacional para poder decir la temperatura y la hora, que es algo que siempre me apasionó. Y hoy, los pequeños grandes gustos que nos damos. Juli Schulkin, buen día. Buen día. Hay algo en el mundo de los locutores y locutoras que es el HTH. Ay, sí. Le estás haciendo honor. HTH, qué hermosura. Y qué hermosura esta temperatura, que hay que disfrutarla en este momento, si tenés la posibilidad, porque se te va como agua entre los dedos. Sí. Querés acordar y hay 20. Entonces, este es el momento para atesorar, ¿no? ¿Cómo eternizar estos 16 grados? Sí, yo no sé si son ideales. La verdad que si es otoño, yo quiero que venga con todo. Eso. No, todavía no está pasando. Desafiante, Juli Schulkin. Solcito rosa es un signo de pregunta de Libra, de libriano, podemos decir, sí. Porque está ausente. ¿Con aviso? Mira, está bastante ausente porque es una viajera. Sí. Yo creo que al menos un souvenir. O sea, hay que empezar a pedir souvenir, comida, chocolate, cosas que yo... Yo no sé, yo no voy a decir a dónde está, sino que lo va a decir ella en un ratito nada más. Bien. Y nos va a tener que justificar a dónde está. Viste, sí. Que ella siempre te sale desde una ventana y se ve una montaña rusa, se ve una montaña no rusa. Sí, y parece que está de vacaciones, pero es su trabajo. Claro, es complejo, pero es real. Complejo. Bueno, hoy vamos a tener un gran programa. Hasta la una de la tarde vamos a tener a Fabricio Ballarini, científico, sí. Copado. Divulgador. Vamos a charlar con él y a tenerlo en el Soñando. Y me pongo de pie, no literalmente para no matar a nuestro día, porque bien. El plano, qué sé yo. Pero viene Rally Barrio Nuevo, el aplauso espontáneo. Así que vamos a cerrar con charlita, con samba, con chacarera, quién sabe. Pero es un honor tremendo. El sábado es un día, como te decía, soleado, para... Dos puntos. El runner hace de runner. Uh-huh. Pero quienes somos caseros y caseras y no hacemos radio en este momento, yo no estoy acá. Pero claro. Si no estuviera acá, abro las ventanas. Sí. Ventilación cruzada. Sí. Sacudís la colcha. Pones un lavado. Es un día de detox, de oxigenación de la casa, ¿verdad? Ordenar y todo eso. ¿Y qué hay ahí siempre acechando? El cajón de las boludeces. Ay, ay, ay. El cajón de las boludeces, que es una apertura clásica que vuelve y vuelve a Punto Caramelo, porque hay cosas que no se van. Recontra. Y vos decís, voy a ordenar, sacar las cosas viejas de ese cajón, y por alguna razón, a los meses vuelve a ser un descontrol. Porque hay pilas que no sabés si funcionan o no funcionan. ¿Y qué decís? Después me fijo. Sí. Y cerrás el cajón. Hay algo que no nos permite... ser más prácticas. Es así. Y prácticos, por supuesto. Totalmente. Así que hoy vamos a invitar en el 1168611043 a, en lo que dura este programa, si es que podemos ayudar en algo, utilizar este tiempo para escuchar la radio, para abrir ese cajón. Porque aparte, yo tengo el cajón, no sé vos, de las cosas importantes. Sí. ¿Dónde tenés la partida de nacimiento de los chicos? De acuerdo. El certificado que votaste, ¿viste? Sí. Que si no, lo guardás. Todos. Bueno. Vacunas. Y muchas veces el cajón de las boludeces fue un cajón de las cosas importantes. Ajá. Que mutó. Sí. Entonces hoy vamos a liberar espacio. Bueno, damos ejemplos. Damos ejemplos, por supuesto. En un cajón de las boludeces tengo un perfume viejo. ¿Me da vergüenza decirlo? Sí, tal vez sí. ¿No tiene nada? O sea, solo te guardaste por el frasquito. No tiene nada, porque en un momento, hace muchos años atrás, se decía que vos le sacabas el pitutito, lo ponías en un cajón de lencería o lo que sea, y te daba olor. Pero ese envase ya no da olor. No funciona. Pero le tengo mucho cariño por las cosas que viví con ese perfume. Claro. Creo que hoy es un buen día para decirle adiós. Adiós, rapidito. Hay muchas prendas, que no está barata la ropa, no. Que te vienen con un botón de repuesto. Y a veces viene bien atadito, viene en un sobrecito, todo. Y yo esos los guardo. Ah. Por ahí de prendas que después ya regalé. O ya las tiene mi hermana. O ya no sé dónde están, no me van. Sí. Pero el botón queda. Porque decís, ¿quién soy yo para tirar este botón? Tan lindo que alguien lo pensó de repuesto, ¿entendés? Hermoso. Hermoso. Hay mucho botón repuesto y alfileres de gancho. Sí, cosas que no se usan. Es para una escarapela. Pero un día te sirve el alfiler de gancho. Yo tengo un cajón de tecnología obsoleta. Tengo dos cajones, un poquito más. Cables locos. Sí, celulares viejos, con teclado Y tengo un celular amarillo que creo que supimos tener. Sí. Que fue el celular con el que estuve embarazada. Ay, yo también. ¿Entendés? Claro. Y lo guardo. El Nokia. Eso. Hermoso. Mm. Y lo guardo como si tuviese algún valor para mí. Y en realidad nunca más lo voy a volver a prender. ¿Pero pensás que si lo enchufás prende y ves cosas o no? O lo no, porque ahí estaba todo en la nube de todo Microsoft. Nube, claro. Sí. Bueno, tenemos entonces una tarea por delante que es, una, divertirnos. Dos, ser felices. Bien. Tres, eso es muchísimo. Entonces vamos a tratar de limpiar el cajón. Dale. Conformémonos con lo que podamos. En el 11-6861-1043 levantamos la persiana. Arranca Punto Caramelo. Buen día. Dos, tres. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza Punto Caramelo. El sábado soy. Que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Mira, 10 y 7 minutos es un lindo momento para ponérselo a pensar. Si no es que estás trabajando, que fuiste a llevar a algún hijo, hija, sobrine a algún deporte, entonces tenés ese tiempito para un poco observar y otro poco pensar qué tenés ganas de hacer este fin de semana. Está la Feria del Libro. Vamos a tener un montón de planes adentro y afuera para recomendarte. Está todo cortado por un montón de lados porque no sé qué de Colapinto. Cosas que repetimos, que escuchamos viniendo para acá. Hasta la una, Punto Caramelo. solo moviendo cosas de lugar. Sábado, punto caramelo. ¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. No quieres sinceridad ni que te siga mintiendo. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero a las 10, ¿sabes? Estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste mil veces, lo que veo es lo que sos. Sé que te vas a las 9. Sé que me muero. No quiero entregarme y que algo muera en mí. Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo. Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero. Sé que te vas a las 9. Se usan en el placar la campera de egresado. ¿A quién le regalás eso? Pará. Y nunca más lo usás en tu vida. Pará. Es momento de no confundirse, porque acá si ya agarramos, ya te subiste mal a la Panamericana, terminamos en Rosario. La cosa es, cajón, estamos hablando en el 11-6861-1043. Cajón que acumula boludeces. ¿Estamos hablando de una campera de egresado o es otro terreno? Claro, si tenés mamá, se lo das a tu mamá. Claro. Si no tenés mamá, se lo das a tía abuela, como algo mayor. No, pero no estamos hablando de prendas, atención, porque es muy común confundirse con esto. Sí. Prendas, no. Sí. Cajón, ese cajón que puede estar en la mesa de luz, puede estar en un bayut, puede ser después del cajón de los cubiertos, viene el de los repasadores, el tercero, boludeces a granel. Sí. Ok, el certificado de la vacuna del COVID. Sí. ¿Se tira o se guarda? Se guarda en el cajón de las cosas importantes. Ok. Pero no estamos hablando otra vez, no confundas no a la audiencia. No estamos hablando del cajón de las boludeces. Ok. Entonces es el que tiene botón, el que tiene alfiler de gancho, el que tiene algo roto que decís esto después lo pego. Sí. Nunca llega a ese después lo pego. Ok. Un pedacito de cereal. Exacto. La tapita de un control remoto viejo. Okay. Pero está la tapita ahí guardada porque ya va a aparecer. Clarísimo. Chicos, entonces nos concentramos. 11-6861-1043. Estamos desayunando óptimamente con Martín Imán, que nos visita y nos hace muy felices porque tiene soluciones gastronómicas personalizadas. Te ofrece desayunos de trabajo, festivales, celebraciones especiales. Tiene productos 100% artesanales y de alta calidad y tiene un servicio de catering increíble, logística para que todo sea un éxito. Lo podés seguir en Instagram, @martin_iman, o lo podés visitar en Roosevelt 5415 en Villurquiza. Tiene una ventanita, te asomás. Sí. Y decís, esto, por favor, una cajita que voy a quedar muy bien. Calidad y sabor hechos con amor. Martín Imán, la mejor granola de la tierra. También hay que decirlo. Mensajes, hola. Buen día, chicas. Hola. Buen día. En mi cajón de las boludeces tengo dos auriculares rotos. Claro. Pero no rotos de que se escucha uno o no se escucha ninguno de los dos. No, rotos en serio. Roto. Con un parlante suelto. Y bueno, sí. Es de locura. Tíralo. Y sí, pero bueno, ¿se tira en cualquier lado la basura electrónica? Uy, bueno. Claro. Pero por eso sí. No tiramos y por eso se acumulan las boludeces. Porque decís, che, las pilas las tengo guardadas todas juntas en una botella. Ok, quedan acá. Ok. Esto, la tecnología vieja. Y bueno, tengo que buscar un punto de reciclaje que recicle tecnología. Listo, y ese cajón va engordando. Tráemelo, oyente, y me lo guardo en mi cajón. No, si yo, pero estamos dando mal el ejemplo, Shulkin. Pero porque yo tengo ese cajón que no sé qué hacer con esa tecnología, claro. Entonces por eso existe el cajón. Y pilas y otras cosas. Hay que hacer algún museo o en alguna obra de arte, no sé, Marta Minujín, que junte tecnología vieja para hacer algo al lado de la floral y genérica. Hola. ¿Yuchu? Arranca ahora, si nos lleva puesto, ¿vos no? Ah, ¿no quiere que hablemos más? Ok. Punto Caramelo. En una relación con el fin de semana. Half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Pero mira qué linda canción que pusimos recién. Madness. It Must Be Love. Totalmente. 10 y 23. Y Solcito Rosa, que ha dejado aquí su banca vacía. La gente se pregunta, entre otras cosas, ¿dónde está Solcito? ¿Estás conectada? ¿Estás por ahí, Sol? ¿Qué tal? Buen día. 10 y 23 para ustedes. 8 y 23 para mí. Ajá. Desde el mismísimo Perú. Estoy en Perú por primera vez en la vida. Estoy en un lugar en este momento que se llama Chilca. Estoy en un restaurante panadería de ruta. Acabo de salir de Lima hace 60 kilómetros, yendo para una región que se llama Ica, donde voy a ir a un desierto que tiene un oasis natural. O sea, eso que vemos en los dibujitos, un oasis que aparece en el medio del desierto, eso es lo que voy a visitar. Pero en el medio dije, por favor, frenemos en algún parador de ruta para que podamos charlar con la gente de Punto Caramelo, con mis amigas, y tenerlas al tanto de las novedades que hay por ahí cerca, ¿eh? Las escuchaba con el cajón de las boludeces, digamos. Yo tengo el cajón de las boludeces viajeras. Claro. Que son auriculares de aerolíneas que te dan esos que no funcionan bien, pero que los tenés por las dudas. Tengo tarjetas de hotel que me llevé sin querer, o que creí que había perdido, las pagué y después las tenía en la cartera. Así Solcito, que, es una cuestión de fe también, porque yo me pongo en abogado del diablo, ¿no? Yo me pongo en el oyente, la oyenta que está en YouTube, y dice, ok. Ahora, Sol también puede estar volviendo del boliche y está en el full de una estación de servicio y nos dice a todos que está, que es un oasis, que hay un desierto, pero que hay un oasis, pero te marea ella también. Entonces, hay pocas pruebas de que estés en el Perú. Las vas a tener. Les que digo, podría ser IA, mi escenario natural, y podría ser yo, mi digital twin. Claro. Así que es todo confiar, hoy en día es todo confiar. Yo tengo algunas cositas que les voy a llevar para sus propios cajones de boludeces, porque recibí algunos regalitos locales de Perú. Así que tengo cuadernito entelado, tengo pompones, que pompones va mucho al cajón de las boludeces. Viste, bien, que el pompón es algo que decís, es lindo, pero ¿para qué lo necesito? Creo que no se había dicho, espontánea. No se había dicho pompón, no, en lo que va el 2026. No todavía, pero siempre una primera vez. Queremos chocolates. Que quiero aclarar, uh-huh. Julieta, te quiero aclarar que me traje un buzo tuyo. Lo estoy viendo. Se puede lindo, apreciar. Sí. Así que esta prenda ya la siento mía. No me acuerdo, no me acuerdo cuándo me lo pidió. No, pero no, tal vez. Te queda bárbaro. Que vuelva nada siempre, más. Siempre recuerda que tengo llave. Sí. Puedo ir a por él. Bueno, tengo espontánea. Obviamente no les voy a contar cosas que pasan a 60 kilómetros de Lima, que es donde estoy yo ahora, sino que les voy a contar algunas cosas que van a pasar a lo largo y a lo ancho de nuestro país para que ustedes tengan un panorama de qué hacer este fin de semana. Por un lado tenemos aniversario de Tres Arroyos. Uh-huh. 142 años cumple, va a haber parque de diversiones, desfile, comida, cosas ricas para disfrutar, entrada gratuita. Uh-huh. Por otro lado está la fiesta de la herencia criolla y la identidad rural. Es sí, la primera edición de esta fiesta en Las Marianas, Navarro. Lindo nombre, Las Marianas. Me encanta. Sí, por otro lado tenemos fiesta del alfajor en Lobos, sábado sí, y domingo. ¿Qué va a haber? Alfajores, concurso de alfajor, alfajor gigante también para disfrutar. ¿Es el que se había suspendido? Último, sí. Bien, muy atenta. Exactamente. Igual estén ahí atentos a la fe de ratas, no, fe de erratísimas. Total. Porque uh-huh, puede pasar, ¿no? Obviamente con el delay que puede haber que algo cambie. Bien. Y por último tengo fiesta provincial del carruaje en Brandsen. Ay, por favor, te pido un carruaje. Lindo. Ese, ¿sí? ¿Vamos con esa? Sí. Bueno, Brandsen no las hago arriesgar hoy, se los digo directamente, 90 kilómetros uh-huh, de Capital Federal, de ahí de Urbana Play. Va a ser el domingo la fiesta del carruaje, así que para disfrutar, un lindo plan a 90 kilómetros de Capital, para disfrutar de esta fiesta que está en la edición número 18, así que ya hace varios años que se hace. El objetivo de esta fiesta es mantener vivas las costumbres del campo argentino, así que es una manera de celebrar las costumbres del campo. Va a haber, obviamente, actividades para toda la familia. Se hace en un lugar que me gusta mucho, que es el predio de la cooperativa de agua potable. Mira. Así que agua potable va a haber. Va a haber, sí, uh-huh, sobre todo. Se pueden quedar tranquilas. Va a reunir distintas expresiones vinculadas a las costumbres, al patrimonio, al campo y también a todo lo gauchesco. Uh-huh. En este caso, y va a haber participación de carreros, tropilleros, instituciones, pregúntale, vecinos. Sí. El marido no me van a preguntar si yo carrera alguna vez, no. No, no, no. No, no, no, por, no, el no, tema, no, no, por el tema del delay, sobre todo, no, sí, no por otra cosa. ¿Y si vas a traer chocolate? Porque puedo decir sí y en realidad estaba contestando una pregunta de hace 10 minutos, claro, ¿viste cómo es el tema? Es así que tema, no, se confunde. ¿Qué va a haber también? Paseo de artesanos, patio gastronómico y espectáculos para toda la familia. Y dentro de las propuestas gastronómicas, me encanta porque esto no lo vi nunca, se va a vender asado por kilo. Ajá. Ya hecho, ya hecho. Te llevas para el frío. En vez de llevarte una costillita decís, te pido un kilo de asado y te lo pesan y te lo llevas hechito para comerlo y compartirlo con la gente. Que haya sido. También va a haber, les decía, entrevero de tropilla. Se va a presentar, esto es muy importante dentro de la grilla, el taller de danza de Marta Díaz. Ajá. ¿Sí? Y a las 14 es el momento más esperado, saludan los camiones, va a ser la participación del desfile de carruajes, que es para lo que la gente se acerca a este evento, sí, porque van a hacer el desfile de carruajes, distintos carruajes de todas las épocas, y va a haber uno destacado, uh-huh, que es la prestigiosa chata La Luz del Desierto. Un carruaje que proviene de Navarro y que es lo que esperan todos porque es antiguo y porque es algo emblemático en estos 18 años que se viene haciendo la fiesta. ¿Les parece que está lindo? Divino. ¿Irían? Iría, la verdad que sí, pero bueno, te esperamos en todo caso. Sí, sí, yo querría saber si estaban metidas, así que les daba unas mini preguntitas para mini, ver si estaban remetidas. Estaban metidas. A 90 kilómetros. Julieta Pink, primera pregunta para vos. Sí. ¿Qué princesa se hizo un carruaje con una calabaza y dos ratones? Para, déjame pensar. Piénsalo. Estoy entrenando. Cenicienta. Correcto. Bien. En la misma línea. Sol. Fácil, fácil. Para Julieta, que qué estoy fácil a la distancia. Sí. ¿Cuántas calabazas se necesitarían para hacer un carruaje real? Si eso se pudiera hacer. Qué difícil fácil esta pregunta. Fácil. Porque vos sabés que fácil, la calabaza no es lo mismo que el zapallo, primero. Yo creo que acá estamos hablando de zapallo. Para hacer el. Pero. ¿Cuántas calabazas? Repite la pregunta. ¿Cuántas calabazas se necesitarían para hacer? Y ponele que un kilo. Real. Ponele que pesan un kilo. Unidades. Bueno, Y yo creo que son 158. Casi metida 300 calabazas. Mira. Bueno, más o menos. Es lo que se necesitarían. Julieta Pink. Sí. ¿A qué famoso llevarías a dar una vuelta en carruaje? Pensala. A ver, para dejar de pensar. ¿A qué famoso llevarías a dar una vuelta en carruaje? Muy obvio. Darío Lopilato. ¡Correcto! Tengo Darío Lopilato en mis apuntes. Vamos. Son hermanas metida. Hay telepatía. Y por último, Juli Shulkin. Sí. ¿Cuál es la madera más usada en los carruajes de madera? Fácil. La madera MDF no, porque es así como que se rompe. Roble muy caro. No es melamina. No. No, ¿es roble? No, es el olmo, el álamo negro y el fresno. Ay, Dios. Olmo, álamo negro y fresno, Walter. Eso se lo tienen que acordar porque lo tomo en el próximo examen. Bueno, Solcito, muy completo. Como siempre, sea donde sea el destino que esté, te vamos a creer y vamos a esperar esos souvenirs. Quédate atenta, ¿sí? Tenemos un programón hoy. Sí, sí. Por supuesto, ahí estaré y quién les dice, volvamos a conectar con algún data en bata en algún viñedo, alguna cosa por el estilo. Es verdad, vos traete souvenirs para todos y para todas. Así será. Adiosito. Buen viaje. Punto Caramelo. Urbana Play. This is the last time that I will say these words. I remember the first time. The first of many lies. Sweeping in. Hoy el sábado. ¿Será que hoy se ordena ese cajón? Punto Caramelo. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision. Cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love. Cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me. Get above your knees. Boy, I don't give a fuck about you. No, I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Too late now. Cause if you think I care about you now, well, minutos faltan para las 11 de la mañana, tomando un rico café de Kimi en Ravignani 1571. Ahí te tomas un rico café. Y tenemos con ustedes en el 11-6861-1043 la misión de limpiar ese cajón. Uf. Que acumula cosas, está saliendo mucho la pila. Sí. Recordemos, cajones donde se acumulan cositas que queremos dejarla para después. Pero la pila a veces tiene muy poquita carga. Sí. Y te levanta un control remoto. Sí. Entonces no la querés tirar. No es tan boludina. A ver, che, ¿qué dicen? Hola, buen día. Soy Facu de Lomas de Zamora. Uh-huh. Bueno, en mi caso, mi cajón es como temporal, porque dejo las cosas un tiempito y después las voy trasladando a la cochera. Sí. Cuando ya pierden importancia. Y bueno, la cochera un montón de cosas. Uh-huh. No sé, cuando me muera mi familia me va a putear. Pero chao, falta. Buen sábado. Buen sábado. Claro, bien, tiró ahí un par de temas. 11-6861-1043. ¿Qué hacemos con ese cajón? Buen día, chicas. Hola. Mi cajón de las boludeces, todas las entradas de recitales que fui desde chico. Claro. Ahí las entradas. Guardo un poco de historia. No es tan boludina esa. No. Esa tiene el cajón de la nostalgia, ¿no? Claro. La otra es que se haga como una cortina. Una cortina, uh-huh, con las entradas, ¿entendés? Que forre un paño. Forre una mesa. Ahí está. Bueno, bueno, vos sabés de eso. La columna de bricolage viene en otro momento. Hola. Buenas. Sí. Buenas. Me sumo a la del cajón. Yo tengo en el cajón de mi mesa de luz, uh-huh, una lata llena de llaveros. Llaveros de, no sé, soltada, de viajes, hermana, de gente que te trajo, claro, llaveros del colegio, tengo un llavero de Hannah Montana, llaveros que nunca voy a usar porque muchos me dan mucha vergüenza, pero lleno, repleto de llaveros. Da un buen pie porque hay mucha llave también suelta. Sí. Que si, ¿de qué será esta? Bueno, después me fijo, porque te da cosa tirar una llave. Y sí. O a lo sumo que hagan otra estatua de Gallardo. Sí, se donan. Se donan. Las pilas también se donan, ¿eh? Hay puntos verdes. Pero hay llaves que decís, esta era de. Mirá si es de la casa de mi hermano, la dejo acá. No, no la dejás. Hola, ¿qué tal? Sí. Buen día, chicas. Sí, buen día. Mi cajón de las cosas es. En realidad una caja de archivo, tengo dos cajas de archivo de todas las cosas que andan dando vueltas. Una se llama cosas y otra se llama alrededor. Todo lo que no tiene un lugar va a parar a esas cajas de archivo. Está el enquilombado. Un saludo. Beso grande. Sí. El enquilombado etiquetado. Claro. Porque vos fíjate que tiene los dos aspectos. Sí, los conozco. No termina de tirar, pero etiqueta. Fíjate la audiencia de Punto Caramelo, lo acumuladora que es, ¿no? Acumuladora. Sí. Sí, sí, sí. Estamos ya llegando a un patrón de oyente. Hola. Ah, lo babasón. Este. Ah, ok. Es una indirecta. Ellos también deben guardar cosas, sí. Ahí te cuento. Tengo historias. ¿Algún arito? Sí. ¿Vos sabés? Yo sé que guarda uno de ellos. ¿Fuiste grupi? No. Una vez. En la palestra de desconocidos, busco a su lado el calor. Disimulando mojar en el oído, le besó el cuello y le dijo. Le acerqué sus picas y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Pasado. Algo en tus labios color carmín sugiere que vayamos al grano. Me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por qué. Con elegancia. Punto Caramelo. Say it ain't so, I will not go through. cuando un tema termina así en corte, hay que dejarlo que termine tranquilo, ¿no? Blink 182 en Punto Caramelo a las 10 de la mañana y 47 minutos. ¿Te acordás, Juli, que hace dos semanas estábamos hablando de las frutinovelas? Sí. ¿Cómo parece que pasó un montón de tiempo y ya, bueno, terminó el boom, al menos de lo que estábamos hablando sin parar? Sí. Hoy quiero hablarte de algo que tiene que ver con eso, que es el boom del formato vertical. Y vos decís, esto no es nuevo, los Reels, TikTok y todo eso es algo que conocemos hace muchos años. Pero en este caso hay una noticia que te va a hacer entender el furor de esto, porque Netflix apuesta por videos verticales estilo Reels para ver series y películas. ¿Y por qué? ¿Porque es un formato que tenés como más internalizado? Porque existe el scroll infinito, porque se dieron cuenta que la gente se dispersa mucho. Esto, hay algunas entrevistas a capos de Netflix en donde dicen, bueno, la gente mira contenidos viendo su celular y tratamos de muchas veces en el guión reiterar por dónde va la historia, porque la gente se dispersa, entonces para que no se pierda ya hacen contenidos, series y películas en donde hay una guía todo el tiempo para esa, cuando vos te distraes, bueno, hola. Pero eso te trataba. Si largaste el teléfono decís, esto ya lo dijo. Sí. ¿Pero qué me está tratando de qué? Bueno, tal vez hay que volver al cine de culto, a viejas creaciones. En este caso van a renovar su aplicación móvil dentro de muy poquito, en donde vos vas a poder ver fragmentos, muchos minutos de series, películas, y a partir de ahí ir al formato horizontal. Bien. Pero van a readaptar la aplicación. Y esto tiene que ver con una tendencia que viene de afuera. Todo nace en China. Siempre todo nace en China, recordemos eso. Son los microdramas. En China nacen los microdramas hace varios años. Mi vida. Que tiene que ver con novelas, con pequeños relatos, historias, medio clickbait por momentos. Son historias que tienen títulos del tipo, me convertí en el secreto más oscuro de mi jefe. Y entonces claro, te tira mucha data. En poquito tiempo. Hay muchas aplicaciones que comenzaron en Asia en donde hay contenido on demand, corto, que son series, que son, sí, son series en realidad, muy cortitas, de máximo 100 segundos. Yo anoche me quedé... 100 segundos. Sí. Yo anoche me quedé viendo contenido vertical en una aplicación argentina que se llama Yorta. Que directamente ni tenía que loguearme, simplemente entraba y podía empezar a ver series. Las producciones argentinas tienen muchos actores y actrices muy jóvenes, muchos vienen en las redes sociales. Por ejemplo, ayer vi una que se llama Deuda en Yorta, que está Juli Savioli, que seguramente la conocemos de las redes sociales, en donde es una de las protagonistas. Son cuatro chicas que van a una sala de escape y es un thriller psicológico medio de terror en donde pasan cosas. Muy shortamente, claro. Como te diría, como muy cortito. Y vos podés pagar una suscripción o podés ver publicidad. En este caso, yo necesitaba saber cómo terminaba la historia, que eran 20 y pico de capítulos, y me comí varias publicidades. Todas las publicidades en un momento se empezaban a repetir. Sí. Eran de cripto, eran dos empresas muy grandes de criptomonedas. Porque tiene que ver también con un negocio muy grande, pero muy innovador todavía, muy nuevo. Esta empresa que te digo, Argentina, tiene detrás a Armando Bó, el guionista ganador del Oscar por la película Birdman, a Tomás Escobar, fundador de Cuevana, y a Ariel Arrieta, que no sé si es familiar de Germán. Y en este caso hicieron un evento esta semana. Hay una ronda de inversión para levantar capital que hicieron hace poco, millonadas, para hacer más producciones de este tipo y crecer en América Latina. Así, hay otras aplicaciones también que son furor en Europa. Por ejemplo, tenemos MyDrama, que nació en 2024. Es una plataforma ucraniana. Y hablando con gente del sector, le mando un saludo a Belén Mora, que estuvo en Las Vegas hace poco en una exposición que se llama NAB, en donde te muestran todo lo que es realización audiovisual, todo lo que son series, películas, televisión, mezclado con tecnología. Y me decía que esto no para de crecer en Asia, Europa, América Latina, que todos están apostando a eso y que hay un montón de gente que empieza a tener trabajo gracias al formato vertical. Yo tengo amigos que laburaban en cine o laburaban en publicidad y empezaron a no tener trabajo porque falta producir cine, falta más realización. Y empezó a tener trabajo de estas cosas. Pero tengo una pregunta de ignorante total. Sí. ¿Formato vertical es puede ser la misma industria, pero que ponen la cámara al revés? ¿Entendés? Pues, digo, sí. están filmando así los directores, pero hacen esto. ¿Por qué cambiaría tanto? Sí, cambia el formato, se acorta el presupuesto, ajá, ¿no? Como son formatos más cortitos, sí, cambia el formato. Es raro también igual. O sea, ayer viendo esta película, no sé cómo llamarle, no sé sí, si decirle corto, serie, no película. Sé. Bueno, por momentos es como que te falta algo a los costados. Exacto. Como que es muy extraño. Pero la calidad era cinematográfica, uh-huh, el sonido cinematográfico. Bueno, y las actuaciones son diversas. Claro. Algunas están muy bien y algunas, la verdad que no están tan bien. En TikTok hay mucho de esto, bueno, en Instagram. Puede ser algo que no venga a reemplazar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pensar en microteatro. Sí. ¿No? Que en microteatro vos vas, te tomás algo y ves obras de 15 minutos. Me gusta. Y podés ver varias. Digo, para no, yo que siempre te demonizo todo lo nuevo. Me gusta. Como que una cosa reemplaza a la otra y es como un formatito más por ahí para ver algo de calidad. Y veremos si bueno, triunfa. Eso es algo bueno. Yo me armé como un listadito de lo bueno y lo malo. Me parece que es cuando está Sol que te, ¿no? Que no me cae uy, bien la tecnología. Que... Mirá si ahora Sol. Uy, uy, uy. Mirá si ahora Sol cuando vuelve, a mí me encanta el futuro de los robots. Opa. Wow, vamos. Bueno, podemos hacerle una joda. Seguramente. Lo bueno y lo malo, vos dijiste, es esto. Tal vez hay más oportunidades de laburo. Lo malo es que tal vez las personas que trabajan en cine, en publicidad y todo eso, tal vez no tengan ganas de hacer esto. Tal vez les parezca que no está bueno, que se claro, está deteriorando, que vamos al, ¿no? Como amigo del brain rot o sí, todo esto como efímero. Pero es verdad que esto tiene que ver con el scroll infinito. Uh-huh. Como que a veces pienso que por cada serie vertical hay un director de cine que dice, me retiro. Sí, me reinvento. Me reinvento. Tal vez lo malo es que nos hace más dolous, ¿no? Como que quedamos más distraídos después de todo esto. Sí. Hay muchísimas cosas más buenas y malas. No sé cuál es el balance. Esto es lo que está pasando, Juli Pink, el formato vertical viene a arrasar y quedarse con todo. Claro, a mí me conviene porque soy muy alta. Entonces dentro del formato vertical, digamos que hay un mercado sí, que se me abriría, digamos, una puerta. Ok. Todo lo que es... pero bueno, lo vamos charlando. Una ronda de inversores que tal vez quieren poner capital en vos. No te lo quise decir, pero ya recibí algunas llamadas. ¡Apa! Punto Caramelo. Just one good time.

Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Bienvenidos a bordo de la promo Viajes YPF. Les recordamos que el equipaje viene con parquimiento superior y la camiseta de Leo bien puesta. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en app YPF, YPF Sociedad Anónima. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Catch me or I go, Houdini. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Urbana Play 104.3. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Ha! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Ha! Sleeping in my bed. Hey! Ha! Ha! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Ha! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweet home. I belong to you, you belong to me, my sweet de la mañana, 6 minutos. Te decía que en el 4775-6688, ya iba a dar el WhatsApp o el teléfono de mi tía Mari, no sé. 4775-6688, llamás y contás ese sueño con famosos y famosas, porque hoy tenemos el Soñando y tenemos dos noches en Dazzler para que te puedas llevar. Tenemos un jurado muy especial y pedimos un fuerte aplauso para Fabricio Ballarini. ¿Cómo estás? Haciendo el ridículo, autoaplaudiéndome, ¿viste? No, que... No. Primero que acá es los aplausos son entre grabados y reales, no así me siento que tan mal. Todo suma y que estés acá un sábado a la mañana es para aplaudirse, pudiendo estar. No, me gusta, el sábado a la mañana es el mejor día. Para mí es como el enero del año. Wow. A ver, me gusta ese pensamiento. O sea, lo disfruto. Uh-huh. Después es efímero, enero se pasa rápido. Sí. Y después arrancás, no sé, el domingo, que es como marzo. Es verdad, el sábado es un día un poco hábil, ¿no? Sí. Y sin embargo nos gusta más que el domingo, que es completamente pero la libre. Mañana tiene, la mañana del sábado tiene esperanzas. Tiene mucha esperanza. Totalmente. Entonces eso uh-huh. te hace bien. No hay otro momento de la semana que para mí tenga tantas esperanzas como el sábado de la mañana. Y nuestro horario, el horario de Punto Caramelo, ese ahí tiene la esperanza y la promesa. Mm. Claro. Y a la 1 de la tarde, medio que si ya no programaste tu sábado, empieza la... No, el declive. Y el domingo tiene angustia, entonces, viste que se habla mucho de la uh-huh. depre del domingo. El domingo a la tarde, noche. Sí. Hay que meter la actividad al y un, sí. un teatro. Yo tenía en un momento partido de pádel el domingo a la noche, que era como a priori, no, el domingo a la noche, y me cambiaba la vida. Sí, o una cena, tener una rutina que te haga feliz. Sí. Es cierto. Correr. Hay un libro muy interesante que escribiste, No sos vos, soy yo, y habla del amor y del desamor. Sí. Y contanos un poquito del libro. Salió el año pasado, trata de acercar a la ciencia un tema que todo el tiempo hablamos, pero que no hablamos desde el lado científico. O sea, vos puedes contarle a alguien, no sé, me enamoré, me desenamoré, me olvidé, qué bajón, qué sé yo, algunas cosas que tienen que ver con la angustia, con la fascinación del amor, pero nunca decís, lo que me pasó es que hay una parte del cerebro. Entonces, acercar a la ciencia en esas temáticas que las vinculamos, no sé, con la cultura, una canción, una novela, una serie que habla de amor, con algo científico, para mí me parecía que estaba bueno para dar explicaciones a cosas que se pasan, ¿viste? Como, ¿cómo estoy tan boludo en los primeros meses del amor? ¿Qué se me pagó del cerebro? ¿Y cómo se estudia eso? ¿A un enamorado lo enchufás todo y lo estudias? Hay un montón, hay una voz de ciencia y de todo, ¿sí? O sea, cuando decimos que la ciencia estudia cualquier cosa, es real. Y en estos temas yo descubrí que, bueno, hay investigaciones para cualquier cosa. Y sí, tiene que ver con eso. Hay, por ejemplo, un experimento que está buenísimo, que ponen a dos personas en un resonador. ¿Viste? El resonador es el aparato ese espantoso, sí, que te pica toda la cara cuando te dicen quédate quieto, que hace mucho ruido. Bueno, armaron un resonador con dos bobinas para meter a parejas. Y dos pusieron, son medio bobinas los medio enamorados. A dos bobinas que se quedaron muy, muy, muy cerca. Y cuando se tocan el dedo, simplemente estas dos personas que están... Imagínate no estar con una persona enamorada, es la muerte. Pará que te hago un, quiero hacer un paréntesis. Cuando buscan en el casting para ese estudio, sí, ¿enamorados de cuánto tiempo? No, tienen que, ser, bueno, tienen que ser muy cerca. De los primeros, claro, seis meses, un año. Claro, no, después te querés matar, empezás, claro, a discutir. Sí, claro, che, claro, cerraste la puerta, bajá la tapa del baño, ¿viste? No, claro. No, cuando te quedas ahí 30 minutos quieto, en un momento les hacen tocarse el dedo. Uh-huh. Y cuando se tocan el dedo, se sincronizan los cerebros. A mí me pasó, no, que cuando le hice paper, me reentusiasmé y tuiteé el toque. Y lo leí mal y en vez de poner se tocan el dedo, puse se dan un beso. Me llega un mail un mes después de estos investigadores diciendo, agradezco, buscaron mi mail de la universidad, me dicen, agradezco profundamente que en Argentina los descargaron este paper. O sea, había tres descargas, de golpe había 5.000. Sí. Pero no se besan, se tocan simplemente. Pero lo flashero es que cuando vos solamente te tocas con la persona, me imagino que con un beso, sí, pasa lo mismo, hay una parte de tu cerebro que se sincroniza. Y cuando te das un beso, se sincroniza la respiración, o sea, es como que se hacen una sola persona y las pulsaciones. Oh, y eso no es re flashero. Por eso el libro ayuda, si estás muy enamorado, ayuda a decir, ah, qué flash. Sí. Si estás desenamorado... Sí. A buscar un camino. Sí, voy al resonador, pero que me vean la columna, que me duele la espalda. Con este no me metan solo. Acá también. Un rato para estar sola, el resonador. Pará, y además, vos que trabajás con ratones en laboratorio, sí, ¿no? Que no se enamoran. Eso te iba a preguntar. O sea, somos los humanos el tema que nos pasa todo esto. Sí, o sea, eso es muy, muy flashero. Que hace millones de años un gen de pedo mutó, cambió de casualidad. Y nos trajo hasta acá porque la sociedad es una justificación del amor. O sea, que vos estés acá es porque estás enamorado de tu trabajo, enamorado de un montón de qué cosas. Qué lindo lo que dice. O sea, sí, cuando vos vas a un recital, que la gente está toda junta, eso tiene que ver con un gen que mutó hace millones de años. Y la persona, el workaholic, ponele. Sí, se pasa. ¿Está más enamorado del trabajo por ahí que de su pareja? Sí. Muy buena pregunta. Muy buena. Parece una boludez, sí, ¿eh? Tiene que haber un paper sobre eso, lo voy a buscar. Pero supongo que sí. A mí hay una parte que es muy loca, que los primeros 3-4 meses, cuando te meten en el resonador para hacer estos estudios y la otra persona te parece perfecta, ¿por qué de golpe hay como un switch y la ves real? O lo que o sea, te gustaba, decís, ay, quiero como toca la guitarra, después decís, otra vez tocando la guitarra. Claro, ¿qué todo eso ahí? Y hay algo re loco, que en la parte frontal de tu cerebro es la que tiene el pensamiento crítico, es la que te hace preguntas todo el tiempo. ¿Viste? Cuando vos decidís, che, me quedo en este laburo, me voy, esa región se activa. Cuando le decís, no le voy a decir al jefe que es un boludo, porque te dice, no le digas, no le digas, no le digas. En los primeros momentos, esa región se apaga. Entonces la otra persona es perfecta. Es perfecta. Claro. Entonces después cambian la configuración. Al principio liberas mucha dopamina y serotonina que hacen este efecto. Y después liberas oxitocina que es más al apego. Uh-huh. Que tiene que ver con esas relaciones a largo plazo. Más el vínculo maternal, viste, claro, que esa cosa de lo tengo que querer porque está ahí. Claro, pero no lo construido que lo que está pasando en el momento. Claro. Y además es re loco biológicamente y evolutivamente que no puedes estar toda la vida enamorado como en los primeros meses, porque el gasto de energía es terrible. Estás todo el tiempo pensando qué está haciendo, yo estaría con él, qué sé yo. Así que, digo, de alguna determinada manera, lo que el cerebro te paga con mucho placer por no pensar. Hermoso. Claro. Bueno, algo platónico también puede haber, ¿no? Cuando sí. no hay otra persona del otro lado. ¿Quién no tuvo un amor platónico de chiquita? Sí. Donde pasaba algo en relación a esto que vos decís. Pero ¿no? que necesariamente pensando... después se te va, porque es eso lo que dice, la energía es insostenible. Claro. Sí, la construcción también del amor, ese, ese amor súper fantasioso, uh-huh. En algún momento pasa, o sea, pasa por tu cabeza, cambias la obsesión por otra cosa, claro. Y por suerte podés sobrevivir. Por eso, no sé... Pasaron los amores adolescentes y hoy los ves con cierta nostalgia y ya fue. Claro, pero entonces la frase que la pareja se ama como el primer día no existe. No, eso es una mentira. Y una frase que parece que es mentira, uh-huh. Tiene que ver mucho con lo biológico y lo científico, que es un clavo saca otro clavo. Que decís, sí. no, ¿no busques otra persona en estos momentos? Bueno, sí. Y sí, porque si vos pensás que ese momento está tan bueno, que te desaparece como claro. que esto que el otro... Decir, bueno, quiero un poco más de esto, como una papa frita atrás de la otra. Exacto, compiten en los recuerdos. Entonces, cuando vos estás medio bajón y decís, uy, no sé, me dejaron. El libro habla del ghosteo, que es una uh-huh. forma horrible y moderna de dejar. Pero de una determinada manera tiene que competir con algo que, sí. que sea positivo. Entonces, de alguna forma, cuando vos le metés un clavo distinto, bueno, uh-huh. empezás a ganar. Claro. Felicidad por otro tema y empezás a olvidar a otra persona. Sea otra persona o sea ir al gimnasio, hacer crossfit, tocar claro, la guitarra. Sí. O sea, empieza a tener más importancia una temática que otra. Por eso salir, hablar, charlar uh-huh. con amigos, no quedarte pensando o escuchando estas canciones. llorando. Pero, comer chocolate. Sí. Por ejemplo, ¿tiene algo que ver con ese primer enamoramiento? Tiene que ver con la angustia esa de cuando vos, no sé, no te sentís muy bien, necesitas un placer externo. Sí. O sea, es como darte, apretarte un botón que te da placer, el chocolate o la comida. Después eso lo puedes reemplazar por una actividad un poco más saludable, que pueda ser uh-huh. hacer una actividad física, una actividad artística o una persona. Pero tenemos formas artificiales de apretar lugares uh-huh. que nos den placer. Puede ser, no sé, la sexualidad o puede ser un chocolate. Y se estudió el cerebro, atención con esta pregunta. A ver. ¿Se estudió el cerebro de a quienes no les gusta el chocolate? ¡Wow! Me voy con mucha tarea, ¿eh? Porque vos decís, me tiraste dos. El chocolate a quién no le puede gustar. Conozco gente, mucha gente sí. que dice, yo no me gusta el dulce de leche. Sí. Decís... No vamos a discutir, pero con no, y te indigna. Desde este lado de la grieta, que suponemos que somos todos, y que cuando somos, vos me decís claro. decir no me gusta el chocolate, es como, nada, sí, que no sos humano. Tiene que haber algún patrón, te lo voy a buscar y te lo voy a mandar. Muy bueno, o Sebastián, mi compañero, Sebastián Weinreich, que es muy argentino, sí. es de las personas más argentinas sí, que totalmente. Conozco. Y el tipo no toma mate ni toma café. Tremendo. Y es algo que yo no puedo tolerar hace más de 20 años, ¿entendés? Que y no pudiste, y la frustración también de no poder incorporarle esas actividades, porque decís, bueno, total, no tengo tiempo. Vino la pandemia y ponele, después no, tuviste una excusa para no compartir más mate, ponele. Pero hasta que vino la pandemia, que vos con tu compañero diario no puedas compartir un mate. Te defraudó. Ni un café. Claro. No, es fuerte decir te defraudó, pero hay que estudiar esos cerebros, ¿o no? Sí, sí, sí. Además que no intenten probar, que eso también te da bronca. Que directamente digan, no tomo. No tomo. No tomo con me un quedo niño. Con esto. Me enojas. Realmente me sí. enoja. Pero pese a todo eso, uno puede tener ciertas sensaciones placenteras con otra persona. Elige uh-huh. otras cosas. Claro. Porque la pareja, digo, sea laboral o sea una pareja romántica, sabe compensar y sabe hacer algún balance. Y el cerebro es bastante hábil para eso, para quedarse con la parte más positiva uh-huh. y hacerse el boludo todo el tiempo con las cosas que no te gustan. Por eso cuando vos te peleas con alguien, que dejás de ver las cosas positivas, florecen las cosas negativas y decís, ¿cómo estaba con esta persona? Pienso que lindo ser Fabricio, que tenés como mucho dato de evidencia científica detrás de cada cosa. ¿Esto en los lazos? Muy bueno. No, ¿Lo aplicás no, un poco? No, nada, para nada. Nada. Uy, ahora o sea, mi parte frontal está así porque pasó esa chica. Sería lo más insoportable. Ahora lo que estoy sintiendo. Bueno, una de las cosas que sí me pasa, pero bueno, lo bloqueo, es que cuando descubrimos algo con los besos, que se volvió bastante viral, no sé si lo escucharon porque lo contó todo el mundo, pero es muy asqueroso, que tiene que ver con la saliva de los besos. Ajá. Cuando uno empieza a ser más grande, no sé, mis viejos antes de separarse no se besaban, ¿viste? No. Como que se apoyaban los labios claro. un segundo y si yo los veía besarse, le miraba a mi hermana diciendo, qué asco, total. Pero en un momento de la adolescencia, uno besó y era un valor importante. Claro, o sea, sí. Tus viejos transaron. Mis viejos transaron, sí. Yo transé, pero... Tus abuelos transaron, claro. Hay que decirlo. Y sí. La imagen de mi papá sí. besándose... No podés parar. Transar es estar mucho tiempo. Claro. Y a veces en estas esquinas de Palermo, donde sí. estamos cerca de colegios, uno pasa y están, no sé, chapando. Media hora, 40 minutos, y decís que... ¿Cuál es el valor de meterle la lengua a otra persona? Te empezás a racionalizar eso. Sí. Y en ese intercambio hay mucha saliva. Y lo que descubrieron estos biólogos es que que en esa saliva parece haber información. Wow. Porque cuánta información le pasás o cuánta saliva le pasás a la otra persona en ese chape profundo, no solamente movés 34 músculos y gastás 26 calorías por minuto, bueno. No dejes, o sea, deja el gimnasio bueno. Y anda a transar. Muy bueno. Pero le pasás 9 mililitros de baba de la otra persona. Cuando decís 9 mililitros, no parece mucho. No, no. Pero cuando vos lo pensás en cucharaditas, son 2 cucharaditas de baba de la otra persona. O sea, cuando vas a transar le decís, toma. ADN. Y ahí están las bacterias, tu claro. Colonia de bacterias. Así que le podrías le decir. Cuenta todas las otras bacterias. Bueno, ahora parecería. Entiendo por qué me agarré mononucleosis a los 14. Parecería que en esas bacterias hay mucha información. Que en el caso de las mujeres, como se comprometen, o sea, potencialmente, saquémonos de la cultura y esta cosa, pero cuando vos le das un beso, potencialmente podrías tener algún tipo de relación y podrías quedar potencialmente embarazada. Entonces, comprometen más el cuerpo. Las mujeres tienen una capacidad de evaluar en esa saliva de forma inconsciente la salud del varón. Entonces, por eso necesitas. Somos geniales. Tanta baba. Genial. Somos geniales. Otra más. Ahora que se habla tanto del intestino y le dicen el segundo cerebro, sí. El segundo cerebro. No, es el segundo cerebro, pero está bueno. El cerebro. Dicen. Nah. Dejate, el cerebro bueno, posta Juli. Es este. Dale, no boludo. Pica es el taxi sí. Del bote y entre. En algún momento la pica, ¿sabes cuál era? Con el corazón. Ah. Cerebro-corazón. Sí. El de corazón es obvio, el cardiólogo es importante porque se te para el corazón sí. Y la quedas. Pero siempre pensamos que el corazón estaba vinculado a cosas más emocionales uh-huh. Que no están. O sea, cuando vos decís estoy enamorado, un jugador festeja un gol. Di María hace sí. El corazón. Sí, y el corazón no le pasa nada, bombea sangre. Es más fácil que hacer cerebro. Que hacer el cerebro, que cómo lo haces. Sí. Pero en realidad todo pasa por el cerebro. Ahora la discusión, como ya los dejamos, es con este segundo cerebro. Sí. Porque hay muchas neuronas que mandan mensajes. Sí. Pero no es el segundo cerebro. No tiene ni para arrancar. No. Eso es lo que decimos desde acá. No tiene ni para arrancar. No. Escúchame, vamos a recomendar entonces No sos vos, soy yo, tu último libro. ¿Y te quedás a ser jurado del soñando? Sí, por favor. Bueno, porque hay gente que sueña. Tal vez te metiste vos en ese sueño. Ojalá. O se metió Norma a Leandro. Tienen que llamar al 47756688, lo van a contar, se les va a poner un puntaje y se pueden llevar 2 noches en Hotel Dazzler y una almohada Canon para abrazar y seguir soñando. En un ratito, nada más, en Punto Caramelo. Punto Caramelo. Quiero hacer canciones que no hablen de vos, pero no me sale. Quiero que los días pasen sin tu color. Quiero que me llames. No sé cómo llegué hasta aquí. No sé cómo llegaste vos. Quiero ser canciones que no hablen de vos, pero no me salen. conectado con la casilla de mensajes. Mateo, por favor, deje un mensaje. Caramelo. Se encienden las luces y gira la escenografía porque comienza este el certamen de sueños más importante de la República Argentina. De scrollear hasta que te pesen los ojos, se meten esas burbujitas de historias, de vidas de otras personas famosas en tus sueños. Llamás al 47756688 y vas a contar ese relato como si fuera un capítulo vertical de Netflix. Y tenemos un gran jurado que va a puntuarte. Vamos a saludarlo, por supuesto. Jen, besos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy contenta porque estoy escribiendo un paper sobre qué sueñan las frutas famosas. Epa. Por ejemplo, bananas en pijamas, las frutas de las frutinovelas. Bien. Y la manzanita de Apple y otras. Bien. Mariquena Rúfalo está de viaje y tenemos a Fabrizio Ballarini. Fuerte. Muchas gracias. Jurado. Un honor, ¿eh? Un honor que hayan pensado en mí. Con respecto a los sueños, estudiando tanto el cerebro, ¿soñás como cualquier mortal? Sí, trato de, con la experiencia, con la sabiduría, con los papers que me avalan, de alejarme o intentar alejarme de ciertas imágenes o al revés, provocar ciertos sueños. Porque casi siempre lo último que vemos, sobre todo en el celular, si estamos viendo hasta último segundo, es lo que soñamos al toque. Entonces, si quiero soñar con alguien, y nada, me pongo a ver toda su vida y voy a soñar. Y si no quiero soñar con nadie, veo un pajarito. Información calificada, ¿eh? Hoy tenemos un jurado justamente deluxe. En el 47756688 ya hay historias. Hola. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo te llamás? Flor, Florencia. Florencia, ¿de dónde sos, Flor? De Avellaneda. De Avellaneda. ¿Estás lista para contar tu sueño? Sí, lista. Adelante, Flor. Bueno, esto pasó hace unas semanas, antes de, previo al clásico de Avellaneda. Uh-huh. Se jugaba en la cancha de Racing, este clásico. Y mágicamente podíamos ir los visitantes. Así que bueno, yo soy independiente. Estábamos en la cancha y una persona empieza a correr. Vieron que es un cilindro, ¿no? Uh-huh. Empieza a correr, a correr, a correr. Y yo voy atrás corriéndolo. En ese momento la cancha es como que empieza como a crecer la cancha. Y se transforma en los estadios de Quidditch de Harry Potter. Uh-huh. Bueno, esto, mi hijo tiene 8 años, está leyendo Harry Potter, entonces como que se mezcló ahí todo junto. Entonces seguíamos corriendo, y Independiente iba ganando, y cuando paro a esa persona que estaba corriendo, que se sube un taxi, me mira y me dice, me tengo que ir a trabajar. Y era Guillermo Francella, que seguía el partido mirándolo por un cel, una tablet, así. Pero bueno, como que escapaba de la pérdida de Racing. Uh-huh. Y bueno, ahí termina el sueño. Flor, vamos a ver qué tiene el jurado para decirte. Jen. Flor, bueno, una diabla, ¿no? De alguna manera, vos sabés por qué. Este sueño claramente habla de las obsesiones. Me gustó, lo relatás bien. Sin embargo, me quedo con ganas de un poquito más. Me hubiese gustado saber si había un intercambio con Guillermo Francella, que claramente sos vos. Y esto habla de que a veces sos tu propio rival. Pensalo. Me puse una cara rara, me puse una cara de las de las de él desde el taxi. Claro, ¿viste la película de Francella? ¿Cuál? La de Homo Argentum. ¿La viste? No, no la vi. Bueno, vas a ganar un punto por eso, Flor. Mi puntuación es un 8. 8 gracias. Puntos, muy bien arranca Flor. ¿Qué nos dice Fabricio? ¿Cómo la viste? Tengo que desprenderme del recuerdo de que yo soy hincha de Racing y que me generó cierto dolor, pero me pareció muy empático que ella siga un hincha de Racing de forma desesperada, un hincha de Racing caracterizado como Guillermo Francella, y que Guillermo la reconozca, como, porque ella supongo que si fue de visitante estaba vestida de Independiente, y que Guillermo le hizo un gesto de buena onda, porque en el fondo, digo... Necesitamos del otro, necesitamos de esa rivalidad, necesitamos de compartir esas pequeñas chicanas, y en el fondo es una mueca de afecto que tenemos con esas personas, sobre todo en canchas que están tan cerca, que tenemos tantos vínculos cercanos. Así que, sacando la parte de Racing, la tristeza, le pongo un 8.50. Mirá qué bien. No sabía. No llamaba. Estuvo muy bien, pudo separar obra de artista, tenés 16 puntos y medio. Flor, quédate atenta, ¿sí? Gracias. Adiós, 4775-6688. ¿Qué pasó? 4775-6688. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicas? Bien, ¿cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿de dónde? De San Cristóbal. Pablo, de San Cristóbal. ¿Estás listo para contar tu sueño? Estoy listo. La pista es tuya, Pablo. Bueno, es un sueño en el que es recurrente porque aparece mi abuela. Mi abuela, digamos, todos los sábados a... merendar a algún lugar que ella elegía. Bueno, este sábado eligió ir a comer a un lugar en la avenida Corrientes. Ella se pide siempre su cappuccino italiano con un tostado y yo me pedía un cortado con una media luna. Entonces se da todo normal, ella le estaba poniendo edulcorante a su cappuccino y me toca en el hombro. Entonces yo me doy vuelta y cuando me doy vuelta no había nadie. Digo, ¿quién está cargando? Cuando vuelvo la mirada al plato, alguien se había robado una medialuna y empezó a correr. Entonces la miró a mi abuela y le digo, esperá un segundo. Empiezo a correr, doblo a la esquina y era Ricardo Darín. Ricardo Darín se sube al coche que había evidentemente viajado para robarme la medialuna y se va y me saluda y me hace fuck you. O sea, un sueño muy, muy infantil de Ricardo. Pero que a mí me tocó el corazón, porque era un ídolo. Y ahí, bueno, vuelvo a la mesa y termino el sueño. Pablo, vamos a ver qué dice el jurado. Jen. Ay. Bueno, Pablo, las abuelas aparecen de forma recurrente en los sueños y siempre es buena suerte, buen augurio. La abuela le ponía mucho edulcorante, ¿no? A las cosas. Sí. Hasta el mate le ponía. ¿Verdad? Ay, le tiraba de a chorrito, sí. El chúquer, me acuerdo. El chúquer, exactamente. Bueno, este sueño en realidad viene con un mensaje que es que tenés que reducir el azúcar que estás consumiendo día a día. Eso por un lado. Y después decirte que sos un suertudo, la verdad, porque soñar con tu abuela y al mismo tiempo soñar con Darín, la verdad que no te puedo decir otra cosa que es qué suerte que tenés. ¿Quién sos vos en el sueño? Sos el edulcorante. Upa. Sos el edulcorante. Y vos sabés muy bien por qué. Pénsalo. Pablo, mi puntuación es un 7.50. 7.50. Arranca Pablo. ¿Cómo lo vio Fabricio Ballarini? Voy a hacer una pregunta, Pablo. ¿Abuela viva o no? Bien. No, la abuela falleció en el 2012. Era mi abuela materna. La querías mucho, ¿no? Bien, Fantino. Sí. Contame, ¿qué cocinaba de rico la abuela? No, porque... Milanesa de pelleto con puré de calabaza. ¿Ves? Era su... Una capa, no. ¿Por qué le pregunto esto? Porque durante todo el sueño lo contó como en presente. No lo contó como soñé. Parecía que me estaba contando una historia. La trajo a la vida a la abuela y lo sintió de esa manera. Después Darín se metió ahí en ese vínculo para ponerle un poquito de chimichurri. Pero esa cosa de soñar con la abuela en un evento recurrente. De hecho, no sé si iban a comer realmente en medialunas todo el tiempo o si en los sueños él suponía eso. Así que me hizo acordar a mi abuela Herme, así que le voy a poner un 9. Muy buena nota, 16 y medio. ¿Qué pasó? No. Escríbanos. No. Esto es lo lindo de la radio, donde uno puede tocar el cuenta kilómetros, donde uno puede hacer trampa, lo puede hacer la IA. Aparece la honestidad, algo que ya no está de moda. ¿Qué dice el escribano Chapa Vargas? Un día como hoy, ¿no? En el caso del empate... Me gustan las pausas. Podemos hacer una excepción. Podemos hacer una excepción. Esto quiere decir que... Que ¡Que gane! ¡Vamos! ¡Bueno, bien! Es hermoso porque no suele suceder. No. Se van los dos al Dazzler, no quiere decir que juntos. Ah. Pero puede ser, si tienen ganas. Que se eligen. Y se van cuatro noches. Yo soy de Racing, así que no sé. No. Se van a ir entonces al Dazzler que quieran. Gracias por haber llamado, chicos, a seguir soñando. Entonces la almohada se la va a llevar el invitado. Eva. Gracias, Fabricio, por venir. Hice todo para quedarme con la almohada. Calculé los puntajes, el todo. El tipo es vivo, el tipo estudia. No, estoy un paso adelantado. Se bajó un paper de cómo hacer para ligarse una almohada y lo logra, por lo tanto, vayan a verlo, síganlo en Instagram. Gracias, Fabri, por venir. A ustedes. Hasta la próxima. Gracias a Canon, porque en el otoño nada mejor que seguir durmiendo y abrazado una buena almohada para disfrutar más, dormir todos los días como en un hotel 5 estrellas. Es tu almohada Canon, que tiene diferentes modelos, se adapta a tu forma de dormir y la encontrás en las tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta en todo el país. Tener una almohada Canon se siente diferente. Colchones Canon es para todos. Canon, Canon es mi colchón. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Salado hogar. Qué rico un favorito. Esa mierda Esa mierda Punto Caramelo. Esa mierda The world is spinning too fast. I'm fine at Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. Watching a fake trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on. Get the cool. Con 19-2000 en Punto Caramelo, 20 minutos que faltan para el mediodía. Un hermoso día tenemos en la ciudad de Buenos Aires, hay 22 grados 1 de temperatura. Te dije que parpadeábamos y había más de 20 grados. Tienes razón, Juli. Es un lindo día para ocuparse un poquito de las plantitas, si tenés una macetita, ponele yo composto. Sí. Entonces es un día para revolver el compost, para ponerle un poquito a cada macetita. Estaba muy ansiosa yo por ver algún avance en mi pequeña huerta y resulta que de ponerle tanto compost a las macetas empezó a ver como, no sé, algunas plantitas nuevas. Te aparece un tomate cherry de pronto. Es lo que dije, digo, mira, y si un día me sale un tomatito cherry con tanto que me gusta, en tanto que como, no va. En una maceta que nada que ver empezaron a salir, hay que cuidarlos de las oruguitas, sí. Las queremos mucho. Pero a ellas también les encantan los cherries. Así que dije, ¿y si un día tengo cherries? Los tengo y los estoy cuidando, te digo, como un hijo más. Claro. Yo me quiero ir al mundo de los autos. Ajá. ¿Sabes que manejo hace más de 15 años? Pero yo era de esas personas que si le faltaba aire a las ruedas, le pedía a alguien que me ayude a inflar las gomas. Y un día dije, ¿y si lo hago yo? Y fui a mi estación de servicio amiga, no voy a cualquiera, sí. A mi estación de servicio amiga, en este caso podía elegirla. Y fuiste con cara de hoy puedo. Fui con cara de hoy puedo, hice una pregunta, quería saber más o menos a cuánto tenía que poner en cada una, 30, inflé las gomas, le puse aire a las gomas del auto sola y un día lo hice de forma autónoma. Qué genial, me hace acordar a la nueva campaña de Hyundai, no sé si la vieron, donde, bueno, todos tenemos y todas tenemos una lista de sueños siempre que decimos, y si algún día, y si esto me sale, y si un día voy a lograrlo. Bueno, Hyundai con su nueva campaña Y un día nos dice que hoy es el día en el que lográs tu sueño y podés conocer más en Hyundai.com.ar o te acercás a un concesionario como hicimos nosotras y vivís la experiencia Y un día te subís a un Hyundai. Y un día, Hyundai. Punto Caramelo. Sábado sin contraindicaciones. Buen día, sí señora. Yo tengo en mi cajón tercero de la cocina, el de abajo que no se ve, tengo clips, tengo pilas, tengo tijera, tengo hilos para coser, o sea, nada que ver una cosa con la otra, pero es el cajón donde yo sé que voy a encontrar. Pero tengo un lugar más lindo para guardar cosas, que es la puerta del freezer. Ahí guardo las herramientas que no sé usar, pero cuando las necesita mi marido, sé que están ahí. Un beso, chica. Feliz sábado. Punto Caramelo. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. Don't let me out of your sight. Oh, Out suena con Just a Girl en Punto Caramelo. Faltan 10 para el mediodía. Y tengo muy buenas noticias para darte, para darle a toda la audiencia de Punto Caramelo. Ustedes saben que de vez en cuando traemos avances científicos grosos a este espacio de buenas noticias. Estuvimos recién con Fabrizio Ballarini, científico. Sí. Así que sigo en esta línea con un gran avance científico que tiene que ver de el avance que hizo un grupo de científicos del Instituto Karolinska en Suecia, que lograron avance en células madres que permite crear insulina personalizada para el tratamiento de diabetes tipo 1. Quiere decir que usaron células madre para regenerar dentro del cuerpo a células y no depender entonces de la inyección diaria que necesita la gente con diabetes tipo 1. Esto lo probaron en ratones, pero es un gran avance en relación a las células madre que muchas de nosotras, un montón de madres, conocemos gracias a charlas que hemos tenido. Totalmente. Con banco de células madre. Y sobre todo porque no se sabía mucho. Mi hijo más grande tiene 12. Sí. Yo recolecté las células madres. Muy bueno. Con Mattercell. Y es algo que no se sabía mucho porque era, bueno, esto en un momento, sí, ojalá nunca lo necesites, pero puede salvar vidas, ¿no? Uh-huh. Vos tenés la célula del cordón umbilical de ese bebé como detenida en ese momento, lo más virgen que es en ese momento de alumbramiento, y se conserva, y para medicina regenerativa, o sea, un montón de usos que todavía no se saben, pero todo el tiempo aparecen avances. Está bueno esto. De hecho, estuve ahí investigando un poquito, buscando data, y hay algo que pasa durante el embarazo, que ocurre un fenómeno natural del cuerpo, y esto es lo más hermoso, que se llama microquimerismo fetal, en donde las células madre del feto migran a través de la placenta, se alojan en órganos de la madre, corazón, pulmones, uh-huh, cerebro, y después las tenemos ahí en el cordón umbilical, que es donde está toda esa riqueza. Claro. Las células madre se usan en un montón de tratamientos. Parkinson, por ejemplo, hace poco Japón avaló un tratamiento con células madre y otro tipo de enfermedades que tiene que ver con esto que vos decís, la medicina regenerativa. La ciencia es espectacular, nos lleva a lugares impensados, y en este caso la noticia tiene que ver entonces con este avance en donde ahora lo tienen que probar en humanos, por supuesto, uh-huh, pero tiene que ver con usar células madre para el tratamiento de la diabetes tipo 1, y me parece, sí, un notición que viene desde Suecia. Todo esto está publicado en una revista que se llama Stem Cells Reports, si quieren buscar. Uh-huh. Viste que hay mucha gente que quiere más evidencia, así que ahí la, sí, pueden encontrar. Es como un botiquín de emergencia familiar, ¿no? Que decís lo mismo, ¿no? Ojalá nunca lo tengas que necesitar, pero entendés que se usa en, no sé, en medicina regenerativa, en el deporte, uh-huh, en tantas cosas, que es como tener ahí un pequeño tesoro. Lo de las células madre, quienes estén embarazadas pueden empezar a investigar acerca del tema. Bueno, yo embarazada me conocí todo este universo hermoso, fui a charlas de células madre y me te metes en un universo hermoso donde empezás a entender para qué sirve todo esto, y es hermoso conectarlo con la vida de tu bebé, de tu hijo. Y la importancia de seguir guardándolo en el tiempo para eso, para cada avance que va sucediendo, sí, tener esa tranquilidad. Muy buena noticia. Todos los años hay muchos avances y muchos papers en relación a este tema, así que seguramente vamos a traer más. Y la segunda noticia, bueno, hablábamos de hijos, de niños, y en este caso quiero traer a la noticia de la semana un niño invitado a subir al escenario en un show de Divididos. Tal vez lo vieron, porque hace 4 días en Todo Pasa le hicieron una nota a Agustín Leiva, sí, 10 años, de Tandil, y escúchalo. Como pasó hace poco con el flaco que bailaba en el recital de los ratones, sí, que se puso a bailar en el Quilmes Rock, creo que el año pasado. Sí, sí. Un montón de años después, el pibe viéndose en este momento al lado de Moyo diciéndole, vos Ginebra no, vos no, vos no tomás. Muy bueno, este es claramente el viral de la semana. Como te digo, él es de Tandil, Divididos tocó en Tandil y lo invitaron a subir al escenario. Contaba Agustín, de 10 años, que escucha Divididos gracias a su mamá y que también le gusta La Renga, Los Redondos, El Piti. Su banda favorita es Sumo. Y después lo entrevistaron en un montón de lugares, en medios locales de Tandil, Radio Nitro, le mandamos un beso a la radio de Tandil. en donde contó un montón de cosas en relación a su vida. Viste cómo son los niños, que sí, se toman todo con mucha naturalidad, y eso es lo más lindo. Hermoso. Buenas noticias nos trae Shuriken. En un rato tenemos agenda para adentro, para afuera, para que sepan qué hacer este fin de semana, cosas gratis y para aprovechar la ciudad de Buenos Aires. Y en un rato viene Rally Barrio Nuevo. Epa. Viene con guitarra, está el teclado conectado, no sé. ¿Eh? Es un lujo. Yo que ustedes, ya pongo YouTube, Twitch, Casetao, hasta la una, punto caramelo. Punto caramelo. Para las 12 del mediodía. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde haciendo Punto Caramelo en Urbana Play y la radio que ves en YouTube, en Twitch, en KZO y en todo el mundo. Vamos a jugar en un ratito al juego de las reseñas. Perfectamente la fanfarre, ¿por qué? Porque ustedes van a llamar al 47756688. Hay algo que nos fascina, que es leer reseñas. Por ahí no tanto reseñar, pero hay quienes se dedican un ratito. Hoy por hoy vale mucho la reseña. El otro día quería buscar un producto para comprar y lo primero que hice, influenciada por vos y tu hermana, es que me fui a lo negativo. A lo negativo. Busqué una estrella. Sí. Y era toda gente especializada que hablaba de un producto electrónico y decidí no comprarlo gracias a las reseñas. Por eso hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadosa con las reseñas. El juego es muy simple. Vamos a leer una de estas reseñas que hay en internet y ustedes tienen que adivinar

Coldplay con Ritmo, Ritmo de la Noche, ¿no? Es esta canción. A las 12 y 9 minutos, estamos en un programa increíble. Lleno de cosas hoy. Fabrizio Ballarini, hablamos de ciencia. La verdad, si Aptra no se juega con una buena nominación, dale. Yo no entiendo nada. Es este año. Independientemente, no entiendo nada. No, yo tampoco. Pero hello Aptra, ¿no? Hello. En un rato viene el Rally Barrio Nuevo. Tenemos el juego de las reseñas, que es furor. Uh-huh. Porque nos gusta leer, porque nos gusta comentar. Y tenemos un teléfono que es el 4775-6688, donde hay gente que ya quiere jugar. ¿Está en línea la primera persona? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cómo te llamas? Juan Martín. Juan Martín, ¿de dónde sos, Juanma? De Castelar. Juan Martín, zona oeste. ¿Qué andas haciendo este sábado de la mañana? Estamos haciendo papas con ñoquis caseros con mi novia y haciendo una sustitutiva salsa. Uy, no entendimos. ¿Ñoquis caseros? Sí, hirviendo papas para ñoquis. Ah, perfecto. Y qué después rico. A su lado se está haciendo la salsa. Muy bien, viste que los ñoquis hay que hacerlos en el momento y tirarlos a hervir, no bancan mucho en la mesada. Sí, exactamente. Y bien. Lo están claro, haciendo. Tuvimos malas experiencias. Lo están haciendo, buen día, ¿para este miércoles 29 o se comen hoy? No, se comen hoy. Bien, bien. Me gusta. Bien, Juan Martín, tenés la posibilidad de llevarte muchas entradas de cine. ¿Sos de reseñar, de leer reseñas? Somos más de leer reseñas, pero hemos reseñado algunas cosas que nos parecieron prudentes con algunas malas experiencias. Mm. Perfecto, entonces vas a tener con qué hacer este juego una gran experiencia. Vamos a leer tu reseña. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo. Dale. Recién fui por unas velas y cuando quise pedir asesoramiento para hacer un regalo, la vendedora me trató como si le fuese a robar la cartera a otra clienta. Dios mío, muy poco coherente con atender un negocio como este. Una pena, porque soy clienta hace más de 20 años. Al final, le dan la razón al pueblo. Juan Martín, se trata de una santería, se trata de una tienda de aromaterapia o de una regalería. De la tienda de aromaterapia. La respuesta de Juan Martín es incorrecta. Ay, pero un poquito es. Juan Martín, era una santería, ¿puedes creer? Mira. No, creí que en una santería trataran mal a la gente, mirá vos. Gran tema de Sublime. ¿Qué se lleva, Juan Martín? Escribano, 3 entradas de cine, nada mal. Bueno, gracias. Que le salgan muy ricos los ñoquis. Bueno, muchas gracias, chicas. Adiosito, la radio está muy buena. Adiós. 4775-6688. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. Sí, sos vos. ¿Cómo te llamás? Sí, Verónica. ¿Qué haces, Vero? Bien, todo bien. ¿De dónde sos? De Villa Devoto, capital. Qué lindo que es Devoto, ¿eh? Sí, pero estoy cerca de la cárcel. Bueno, no tanto. Estás más lejos de la plaza, digamos. Sí, estoy lejos. Sí, unas 20 cuadras. Bueno, ¿y qué estás haciendo en este sábado a la mañana? Y recién llegué de hacer las compras con mi marido y ahora, bueno, empezando a preparar la comida. ¿Ya tienen menú? Los sábados se come hamburguesas. Me gusta. Igual, estructurada. Igual, yo estoy viendo de comerme un guisito de lenteja que quedó del jueves. Mi marido va a comer algo que hizo mi hija ayer al mediodía. Sí. Así que rejunte, más que nada. Unas pero sobritas. El resto, hamburguesas. Espectacular, Vero. ¿Y cómo sos con respecto a las reseñas? ¿Te metés? ¿Te fijás cuando vas a hacer alguna compra? No soy de reseñar, pero me gusta ver los comentarios que hacen. Bien. Yo decido si compro o no sí. por los comentarios. ¿Confías entonces en esas reseñas que deja la gente en un restaurante? Sí, un... confío. Perfecto. Sí. Confío. Bueno, Vero, entonces tenés experiencia. Vamos a leerte tu reseña a ver cómo te va. ¿Dale? Dale. Dice así. Fui por unos apliques. Nada más. Me hicieron esperar literalmente 30 minutos parada sin siquiera decirme, hola, espérame, ya te atiendo. Porque había una clienta contando su autobiografía. Hicieron literalmente como si no estuviese. Había una chica haciendo nada en la caja. Definitivamente es gente que no tiene todas las luces. Fuerte, fuerte. Fuerte, contundente. Pero, ah, ya. ¿Están reseñando una mercería? ¿Están reseñando una tienda de iluminación? ¿O una casa de decoración? Dale. Sabes. La tenés. Sí, yo me voy a tirar por la mercería porque yo hago costura. Oh, pero tu respuesta es... Perdí. Incorrecta. No, Vero. Vero. Escúchame, de todas maneras el escribano hoy está más fácil que yo, no sé. Pero, y te llevas tres entradas. Estaba confiada porque a mí me pasa eso cuando voy a la mercería. Es un lindo rubro la mercería. Esto era una tienda de iluminación, Vero, para dar la respuesta correcta. Bueno, que la pases muy lindo. Igual te vas o tres veces vos o con alguien y con tu marido y tu hijo. Sí, sola es lindo también. O sola. Eso. Sola tres veces. Hoy estoy sola, así que puedo ir hoy. Bien. Eso, hermana. Bien, Vero, te mandamos un beso grande. Gracias, buen fin de semana, buen chicas. Quédate que viene Rally Barrio Nuevo ya, Dale, quedate, gracias. Mirando. YouTube, Twitch, Casetado. Y tenemos algo que nos hace muy felices, que es la justicia. Oh. ¿No? Qué linda que es la justicia. Hay un oyente backup, que es un oyente que producción conecta por si algo sale mal, conecta por si de repente se corta y rápidamente utiliza el oyente backup. ¿Pero qué pasa? Como está acá todo bien hoy en las comunicaciones, el oyente backup se iba a ir como si tal cosa. Como, sí, el oyente backup nunca existió. O sea, si se cayó un oyente backup en el bosque, ¿se cayó? ¿Hizo ruido? Ah, clarísimo. Bueno, toda esta filosofía para presentar al oyente que nunca iba a salir al aire. Hola, oyente backup. Hola, conductoras no backup, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Facundo. Facundo, vos entendés que podrías no haber salido y salís. Y qué lindo que es cuando pensamos que algo que no, pero después es sí. Lo lindo es tener esperanza hasta el final, ¿no, Juli? Hermoso. La verdad que es un mensaje maravilloso. Y hay una novedad. El oyente backup. ¿Qué? Que siempre sacamos y tiene una entradita, una cosita, ¿no? Un premio solo por existir. O sea, no tenés que jugar a nada vos. El backup, mirá la justicia poética, que el backup termina teniendo que, sin concursar, se lleva el premio, ¿entendés? Hermoso. La hermosura. Pero miren cómo las quiero en este momento, porque, mira, te cuento, Juli, así cortito. Mi novia se fue a España por 3 meses por laburo, así que estoy solo casi todos los fines de semana. Obviamente salgo planes con amigos, así que me viene joya las entradas para el cine. Bien, te llevas entradas para el cine, pero ¿sabés qué trajo hoy el escribano para el oyente backup? ¿Qué? Cosa que los oyentes oficiales, los que vienen con los pelpa, los que tienen escritura, no se llevaron. ¿Qué? A ver, ¿qué? Un salamín. Así que te vas a ir con tu amigo al cine y se van a comer un salamín que te regala Canoli porque sos el oyente backup. Qué genio, la gente de Canoli. Bueno. Voy a hacer eso, voy a llevarme el salamín a la sala del cine. Capaz al cine. Un poco, pero... Perfecto, ya lo llevas cortadito. Te venís a buscar el salamín y te vas al cine directo. Perfecto. Uy, qué hermoso. Beso, oyente backup. Hasta luego. Es hermoso. La verdad que el oyente backup se lleve cine y salamín. Uf, a mí me llena de orgullo. Qué programa. Punto Caramelo. Yeah. Uh-huh. La ra ra ra ra ra. Sa sa sa sa. Getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lies, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Oh, well, I had a lie, had a lie, had a lie.

yuyo. Lo malo la cadencia, vieja sentencia. Lo malo que se mueva y no acostumbra a avisar. Desde lejos no se ve. En la ciudad de Buenos Aires hay 23 grados 4. No está Solcito Rosa porque está en Perú viajando. Y se sumó un co-conductor acá tomando mate que nos cayó bien. Sí. Vio luz y entró, que es Rally Barrio Nuevo, quien aplaudimos, recibimos. Gracias, Rally. Acércate al mic. Ahí está. Se escucha perfecto. ¿Cómo andás? Bueno, bien, re bien, por Buenos Aires, de visita de amigos, visitando amigas. Amigas. Sí. Porque anoche he estado con la Maggie. Maggie Cuyen. En el, sí, en el ópera. Y bueno, esta noche toco otra amiga chilena, gran cantautora, amiga de muchos años, de como 15 años nos conocemos, que yo la estaba acompañando en Córdoba el jueves. Sí. Y toca esta noche aquí en Buenos Aires. Y bueno, ya está. No podemos tampoco revolvernos. Ahora nos quedamos a acompañarla. Claro. A Elizabeth Morri, que va a estar esta noche en el La Carbonera. En La Carbonera, en San Telmo. No conozco yo, pero... Bien, pero vas a llegar. Sí, vamos a llegar. ¿Te vas con la guitarra? Probablemente lleguemos, sí. ¿Todos los días tocas la guitarra? ¿O el piano? Sí, guitarra o piano, sí. ¿Todos los días? Sí. Y no solo temas tuyos, digamos. Se te viene una canción... ¿Qué tocaste hoy, por ejemplo? ¿O todavía no? Esto es lo primero que vas a tocar. No, ando cantando. Justamente estaba pasando un tema de Elizabeth Morri que la tengo que cantar esta noche. Sí. Y lo puedo cantar si quieren. Es una hermosa canción. Esto es la introducción porque se queda con nosotros hasta el final del programa. Así que prendan YouTube, ármense el matecito porque está Rally en Urbana Play. ¿Qué, la canto? Sí, lo que vos quieras. Oh, estoy haciendo un quilombo, ¿no? Sombra, no me dejes sola. No te vayas con el viento. Puedo ser también tu sombra. Dibujar tus movimientos. Ya no sé cómo explicarte que tu lluvia me hace falta, que me ate al dulce veneno de tu amor que se me arranca. Dices que tienes miedo, que no te atreves a amar de nuevo. Yo solo quiero darte luz, cobijar tu sueño. Abre esa ventanita del corazón que estoy llorando. Antes de que amanezca quiero saber si estás a mi lado. Qué manera de presentarse Rally Barrio Nuevo por primera vez acá en Urbana Play. Hacemos unos comerciales cortitos y se queda con nosotros hasta el final del programa. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos a bordo de la promo Viajes YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en APPF y PF Sociedad Anónima.

station. Distant buzzer to the reservation. Defunct the pistol that you pay for. Dispunk the feeling that you stay for. In time I want to be a best friend. Eastside love is living on the west end. Discúlpenme, Red Hot Chili Pepper, pero está Rally, ¿viste? Se va. Rally Barrio Nuevo está con nosotras acá. Le bajamos un poquito a los muchachos que están meta gritar los Red Hot. Bueno, nos contaba Rally que vino a hacer un par de colaboraciones, por eso vino desde Unquillo especialmente. Pero ¿qué estarías haciendo un sábado a la mañana si no estabas acá? Un sábado tuyo. Ahora cualquiera. Que no ando tocando, que no estoy de gira y eso, sábado a la mañana. Uh-huh. Bueno, yo tengo mis rituales. Hay gente que no sabe. Me imagino que debe pasar así con los hijos, que uno. Hay una tarea diaria, uh-huh. ¿no? Que ellos no saben que uno tiene. Bueno, eso me pasa con mis animalitos. Claro. Las gallinas de mi casa tengo un montón y se van reproduciendo y a veces baja. A veces me mete algún perro, un vecino me baja alguna. Baja el número. Pero ellas, en mi puerta ventana de la habitación, tengo un piquete todas las mañanas. Es como que ellas te levantan, me muero. Me pican el vidrio así, sí. Bueno, y tengo que bajar. Y es un ritual que ya es imposible que empiece mal un día porque me hacen reír mucho. Hermoso. Es como de sábado o de cualquier claro, día. Claro, porque mis gallinas, no tengo gallinero, andan sueltas. En un terreno grande. Entonces andan sueltas, ¿sí? Y duermen en los árboles, como en el campo. Uh-huh. Las gallinas duermen en los árboles y es un instinto que tienen naturalmente, yo creo que por protección de los zorros. Uh-huh. Mirá las cosas. Mirá vos, ¿cómo es un sábado de la mañana? O sea, y como un lunes. Dando comiendo a la gallina que no saben que soy Rally Barrio Nuevo. Eso es espectacular, ellas no tienen idea. No tienen idea. Pero te ven tocar la guitarra. Claro. Vamos. Dale, arriba que empezó el día. Espectacular. Decías ahora que no estás tocando y estás haciendo canciones como sin parar. En realidad estoy ya en la recta final de un disco de canciones nuevas, uh-huh. que hace un montón que no saco. ¿Y cómo haces para sacar canciones nuevas? ¿No? Canciones nuevas. La niña de los andamios que no he sacado canciones nuevas, hace un montón. Sí. Y van a salir 14 canciones nuevas, que vengo trabajando hace muchísimo. Uh-huh. De hecho, he hecho trabajo en el medio, en 1972, un disco de canciones antiguas, como uh-huh. fuera, no sé. La segunda parte de Radio AM, que ha sido un disco de también de canciones que se escuchaban en mi casa. Claro, Flor de Lino. Que en algún momento nos pinta esa onda porque, salvando la distancia, me acuerdo que una vuelta he ido a... Cuando ha sacado Caetano Veloso Fina Estampa. Sí. Que él contaba que eran las canciones que cantaba su mamá en español. Uh-huh. Y en algún momento... Uno tiene como la necesidad de conectar con esa historia. Uh-huh. Me acuerdo una vuelta y de una disquería, en la época se compraba más discos y eso, a una disquería acá en el centro que lo conozco, lo conocí al dueño, y le digo, ¿qué hay para llevar y eso? Bueno, mirá, Paul McCartney ha sacado este disco, me dice Kisses on the Button. Uh-huh. Ah, mirá, ¿y qué sería? Bueno, era la canción Radio M. Claro. Era el Radio M de él. El Radio M. Todos claro, tenemos como los estándares de jazz que escuchaba él desde la infancia. Bueno, he hecho dos discos así y después he grabado canciones que... Un disco medio sin querer que ha sido Mujeres Caminantes de canciones que iba grabando en la pandemia. Hermoso. Con amigas que se iban aprendiendo a cantar mis canciones. Entonces, bueno, ¿y cómo era un juego. Después tenía 10 canciones, 15 y han terminado siendo 20. Y producido a la distancia. Claro, porque canta... Mile Salamanca, Luna Sujatovic. Sí. La profe. Sí, mi profe de canto, Luna. Amparo Sánchez de España, Eleonor Cosmo, una cantante amiga mía de Nueva York, que canta una canción mía en inglés, buenísima. ¿Te animas a hacerle una traducción? Bueno, una cantante brasilera muy, muy divino lo que hace, que se llama Tamir Stonehouse, de Río Grande do Sur, creo que es. Y las canciones... Y cantando mis canciones. Claro. O sea, eso, bueno, pero... De hecho, para ser más concreto en eso, no sacaba canciones nuevas desde La Niña de los Andamios. ¿Y por qué crees? Que tengo mi tiempo. No tengo. Aparte, soy un artista independiente, no tengo como nadie me está apurando y los tiempos. Creo profundamente en los tiempos de maduración de una obra. Entonces, bueno, ahora sí, ya es como que uno comienza con esas como trabajos de parto. Como con contracción, ya es tiempo. Ya estábamos. Y ha venido, y yo venía muy seco, venía muy seco de creación. ¿Y qué, dónde estaba? Y bueno, tenía un par de impactos, así que ¡pah! Me han venido una catarata de canciones nuevas y ahí ya me he cerrado. Bien. ¿Ya está grabado? Ya está, ya estoy. Tengo ahora ya cerrando ya el disco en estos días, la semana que viene, no sé. ¿Qué vas a cantar un cachito? ¿Qué vas a cantar alguna nueva? No, quiero cantar más que hablar, porque la gente le aburre las cosas, le cuento yo. No, canta, cantá y hablá, las dos cosas. ¿Qué quieren que cante? Sorpréndenos, lo que vos tengas ganas. Mira, la Cime, Descalza por los Caminos, es muy admiradora del programa y ella es una gran escuchadora de mi columna que yo hago allá en la radio en Córdoba. Hace radio el Rally en Córdoba, sí. Los martes. Y entonces ella siempre me pide buenas canciones. ¿Qué podemos? ¿Qué le pedimos? Ah, qué momento te he puesto, ¿no? Es un lindo momento este de la mañana, la audiencia de Caramelo está escuchando, está haciendo la comida, está sacudiendo la colcha. Una samba te voy a cantar. Dale. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra, y tu presencia en las viñas, dorada de luna, se aleja hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Hacia el corazón del vino, donde nace la primavera. Mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas, ciñendo voy tu cintura, encendida por las estrellas. ¡Qué linda! Hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. No te saques la guitarra encima porque esto va a ser así hasta la una. Sí, Rally, sí. Vos sabés. Ah, falta todavía. No, falta un montón. Ah, bueno. Falta un montón. ¿Qué hago? Una chacarerita. Dale. Chacarera. ¿Qué podemos hacer? Estaba pensando, así son tus shows también, ¿no? Uno como sí, no armo lista, ¿no? Porque vos lo ves solo al tipo que está en el escenario, el Conex, ponele, que es donde yo lo veo. Y empieza con qué vamos. ¿Vos tenés una lista ahí o es como se ve? Así. A ver qué hacemos. Hay invitados, hay una estructura, pero. Sí. Pero tenés ahí todos tus instrumentos y te vas armando la pista y es el nombre de orquesta. Pasa que los instrumentos también me sugieren canciones, entonces no armo, de que toco solo no armo lista. Siempre he odiado armar lista de canciones. pero bueno, sale algo ahí, porque también hay, no sé, es como conectar más, estar mucho más presente, ¿no? Exacto. Y, o sea, si hay una banda y eso, sí, al quemar una lista, pues. Pero te mato para ordenar a los demás. Claro. Claro. Bueno, no te hablo más. Estoy solo. Tócalo. Yo te saco tema. ¿Qué chacarera puedo hacer? ¿Ahí se pueden poner letras? ¿En ese monitor? Sí. Ahí va. Poneme una chacarera que la quiero cantar a las chicas, una que se llama Chacarera del Pensador. Está. Chacarera del Pensador de Carnota. Ahí está. Ahí va. ¿Aparece ahí? Me muero si aparece. Va a pasar, ¿eh? Sí, ¿va a pasar? Ay, nunca he tocado con... ¿Cómo se llama lo que usan los teleprompter, músicos profesionales? Sí. Ay, qué lindo. Bueno, Rally se va a tocar una chacarerita acá, la del Pensador. Escuchá esta letra. Esta la pueden cantar ustedes ya que tienen la letra. Dale, ahí. Dale. Me acusan que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Escucha. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. La pucha con mi oficio, anónimo y callado, de a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. La pueden cantar, dice, y se tira esos agudos. No, es ya, que está la, bien. No, ya. La largué alta, ¿no? Hacemos la segunda. Dale, la vamos. Segunda. Ahí va. Pará, tengo que bajar tono, pará. Chacarera y vago, esta no la conocía, ¿eh? ¿Viste? Está muy alto para mí. Bien tempranito arranco desde mi catre viejo. Dale que dale sin parar, meta a pensar canejo. Ay, buenísima esta. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Tal cual. Si soy incomprendido, yo sigo con mi ciencia. En el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque yo soy el gran pensador del pago de Abra Poza. ¡Bravo! ¡Muy bueno! Creo que es la segunda vez que adelanto mi vida. Pero está bárbaro. Pero bueno, es divertida, ¿no? Sí. Se siguen encontrando samba chacarera. Inteligente. ¿Y vos crees que te siguen apareciendo samba chacarera que no conocés? Porque pareciera que tenés todo el repertorio encima, ¿no? Un montón, hay un montón. ¿Sabés la cantidad de chicos y chicas que están haciendo música a todos lados? Uh-huh. En las provincias. Sí. Bueno, acá está pasando algo también en Buenos Aires, en Capital Federal, que está habiendo peñas, ponele. Que mucha gente que... Pero siempre no veo peña acá, ¿eh? Pero más masiva para gente que, ajá, por ahí no le gusta, no conocía el folclore, no que no le gustaba. Bueno. Que no tenía la cercanía o que no... Y sí, Milo, lo de Milo hizo un montón porque también ha puesto en conocimiento a pibada aquí, sobre, uh-huh, todo, porque en muchos lugares, sobre todo en el noroeste, es como natural, ¿no? Es natural. Es natural, claro. La música folclórica... Así me he criado yo, y se siguen criando así los niños actualmente, con un bombo y como parte de los juguetes y eso. ¿Y vos estudiaste música o fue de oficio ahí de estar entre medio tanta musicalidad? No, soy orejero, sí. Mirá, pero de todo tocas. ¿El piano lo aprendiste solo? Qué cara dura que soy, bro. ¿En serio? ¿El piano? ¿No fuiste a piano? No, nunca fui a piano. Porque ¿cómo fue? Y acá hay un piano, qué picardía, ¿no? Porque está enchufado, está ahí, es rojo. Anda. Y yo que ¿tiene vos, sonido de piano, posta? Yo que vos me acerco a ver una cosita, algo. Claro. ¿No? Mirá. Porque Rally... Se paró el Rally. Acércate. Ahora te buscamos un... Tenés micrófono ahí puesto, todo. Hay unas desprolijidades lindas del momento radial. Sí, de no tener vista. Ahora te llevan monitor, todo. Ahí va. Pero no sé si... No sé si vas a cantar samba acuarela o algo, no sé. No, lo que vos quieras. Nadie te va a pedir nada. Tiene como un rode, no sé. Tiene como un rode, dice. ¿Suena? Bueno, no importa. Suena bien, ¿eh? Sí, suena bien. ¿Tiene él para monitorearse? Ok. Mira la que hemos cantado anoche con la Maggie. Uh-huh. seas a mí tan andariega. Viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Aire. Suena resuena. Y una esperanza, corazoncito ardiendo como una brasa, corazoncito ardiendo como una brasa. Traigo una flor del aire, Catamarca, eso. De la lomita, pa mi tino gasteña, mi niña, niña churita. Qué linda. Esa la hiciste con Maggie. Anoche, sí. Qué lindo. Hermoso. Bueno, se va y viene del piano a la guitarra. Estamos muy contentas de tener a Rally Barrio Nuevo. Algo es que me están haciendo calentar el pico. Y bueno, pero es así la vida. Imagínate. Ver, después, que... no me, después me tenés acá con la. Con, ¿cómo se llama? Con el grupo Halcón de acá. Pero yo me dediqué a hacer radio para invitar a los artistas que me gustan a tenerlo así de cerquita sin pagar entrada. Escuchame, claro. esto cierra por todos lados. Bueno. No, bueno, aprovechemos el tiempo, donde sigo tocando. Espectacular, sí, porque Rally le hice el reclamo por fuera de aire que viene poco a tocar y me dijo, dos veces vengo. Este vínculo comenzó con un reclamo. Ya arrancó con un reclamo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, es así, la intensidad es así. Pero bueno, ahí se pone la vincha, se tira los rulos para atrás, el rally. Que me está haciendo calentar el pico. Ahí se rally. No más, bueno, un poquito más, mira que son menos. Dale. 10. ¿Qué tenés ganado? 10 minutos. Sí. Después tenemos transmisión desde la Feria del Libro, vamos a tener que entregar temprano, entonces le metemos. Escuchen, ¿quieren algo bien caraduras, eh? Sí, sí, obvio. Déjame cantar una canción de James Taylor. Dale. Opa. Se llama. Mirá cómo mira. Se llama. Puedes cerrar tus ojos, como ustedes que saben mejor inglés que yo. James Taylor. James Taylor. ¿Pero? Can you close your eyes? No, esa no. ¿No? Sí, esa. You can close your eyes. Bueno. ¿Cómo cantas? Bueno, cómo no. ¿Cómo descolocar a todo el mundo? Pero a todo el mundo. El que prende recién dice, ¿esto es Punto Caramelo? Sí, es Punto Caramelo. ¿Está Rally Barrio Nuevo? Sí, está Rally Barrio Nuevo. Yo la acabo de dormir. Bueno. No, re digno, Rally. Tocaste anoche, escúchame. Mañana. Qué genia Maggie Cuyen, la verdad estoy. Hizo su primera ópera, ¿no? Sí. Hermoso, acompañándola. Sí, estamos. Mirá, ahí está. Well, sunset is. No. No, estoy en otro tema, pará. Well, the sun is all sinking down. Body moon is slowly rising. Still is spinning round, and I still love you. So close your eyes. You can close your eyes. It's all right. Oh, I don't know no love song, and I can sing. I can sing this song. You can sing this song when I'm gone. Una caja de sorpresas, Rally. Y en la columna que tenés los martes, ¿tocás tipo cancionero así abierto? ¿Te piden o tocas lo que querés? Un poco, y un poco y un poco. Un poco y un poco. Sí, sí. ¿Y tenés temas favoritos con tanto repertorio que hay de folclore? Decís, este no me cansa jamás. O me decís, che, samba de acuarela, no, me la piden siempre, no la quiero hacer, siempre. Oh. Ahí tenés como el Flaco Spinetta decía, muchacho, otra vez me van a pedir. Claro, tenés tu samba de acuarela es mi muchacho. Es tu muchacho. No, pero igual no reniego, yo la canto, pero bueno, aquí no. No, acá nada, es una vaquera. Vamos a cantar una poneme una de Víctor Heredia, quiero cantar. Bien. Se aquerenció, viste que se tomó confianza al toque, sí. Es lo que queríamos que pase. Sí. Porque es así. Nosotros somos amigos y no lo sabíamos. No, les quiero cantar una canción que es una. Se llama El Adiós. Uh-huh. Es un poema de Yupanqui que sí. Lo ha musicalizado Víctor increíblemente. Uh-huh. El Adiós de Víctor Heredia. Muy bueno. Esta no se puede creer, no se puede creer. Qué bueno. A mí me cuesta porque como. ¿Cómo que me hace? Me quiero un poquito, ¿eh? ¿Te mirá. Quiebra? Bueno, me hace. Sí, sí, sí. Te emociona. Te emociona. Es un capodastro. Pedacito. Sí, se me salió el cosito, mirá. Está rompiendo ya los instrumentos porque bueno. Es como la descose, ¿viste? Decir la descose, listo. Yupanqui en Urbana Play, ¿eh? Quiero que sepan esto. Yupanqui en Urbana Play. ¿No es muy común? No, es espectacular. Ah. Cuando derrame el verano toda su miel sobre el río, cuando el sol rejuvenezca con la risa de los niños y el amor juegue sus juegos como el viento entre los pinos y el campo encienda sus verdes y el mar suelte sus navíos, cuando la última flor del cerezo haya caído, amiga, yo estaré lejos, muy lejos, por el camino. Aunque llores lo que llores sobre este corazón mío, aunque convierta mis manos en cuna de tus suspiros, aunque se queden tus ojos tras de mi huella prendidos y yo camine en lo alto como bajando al abismo, cuando la última flor del cerezo haya caído, amiga, yo estaré lejos, muy lejos, por eso. Sé que te recordaré más allá de lo infinito. Nuestro andar bajo la lluvia platicando como niños. O adorando tu pureza con sueños y cantos míos, pero más que callemos, y aunque sintamos lo mismo, cuando la última flor del cerezo haya caído. Amiga, yo estaré lejos, muy lejos, por eso. Se llama. Tremenda. El adiós. Qué tremenda. Es dramática, pero bueno. Sí. Todos quería bajonear. Pero no, es hermosa. Y Yupanqui, Heredia, los dos. Y cantar por el rally. Urbana Play. Listo. Che, llegan mensajes. Qué hermoso ser humano el rally Barrio Nuevo. Ah, descubrió, por ejemplo. Descubrió el tomate. Descubrieron el tomate, parece. El tomate. Bueno, y el disco nuevo, ¿tiene nombre? ¿Ya? ¿Se puede decir o no? No, todavía no. Pero tiene nombre. Tiene uno que estoy ahí como. Bien. Casi. Y viniendo. ¿Cuándo sale? Aprox. Y la idea es que ya esté en mayo. En mayo. Mes que viene. Ya. Ya. Sí, porque ya está. Ya está. Ya. Hay que soltarlo porque aparte voy a arrancar con las presentaciones el julio. ¿Y a dónde? ¿Cómo arranca esa gira? Seguro que arrancamos en Córdoba. Uh-huh. Estamos viendo ahí un teatro muy hermoso que hay en Córdoba, que es el Comedia, para arrancar, pero van a ser más de 40 o 50 conciertos, no sé. Claro. Y aquí en Buenos Aires capaz que venimos, todavía no sabemos. Bueno, está bien, estaría bueno tenerlo en cuenta. No, no sé, estamos viendo no ahí sé, de el teatro, un teatro que amo y que me gusta tocar mucho, aquí es el Coliseo, ¿no? La verdad que... Hermoso. Y aparte nos tratan ahí hermosamente, así que re bien. Bien, y ahí en la terraza se hizo el primer programa de radio, Los Locos de la Azotea, en la terraza del Coliseo, así que... Claro, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con Mirá, todo. Mirá, qué rally. Cosa. Bueno, estamos en tiempo cumplido, ¿no? Sí, pero un poquito más. Que se quede un rato más. Ah, ¿nos pasamos? Sí, nos pasamos un poquito. Bueno, perdón. ¿Qué decir? Se hizo largo el adiós, ¿no? No, nos pasamos, digo, es una decisión, nos pasamos. Se hizo largo el adiós. Se hizo largo el adiós, total. Bueno, tócate algo más, hasta que nos echen. Bien. Hasta que entre el grupo Halcón. Cuando ves que, claro, es como los... Están abajo ya, ¿eh? Hago un... Sí, ya están. Cuando viene en la terraza están tocando los Beatles y están los guardias ahí en la terraza como es bueno, terminás este tema. Un gato que es cortito. ¿Saben qué es el mistol? Bueno, el mistol es una planta autóctona del norte argentino, hay de Córdoba para arriba. Y hay un dicho, con esto cierro y arranco la canción, hay un dicho que es casi, yo diría, filosófico en el norte, que la planta se va tirando, como la algarroba, van cayendo al piso. Y se junta, se hace dulce, se hace alguna delicatez en campesinas con el mistol. Es una frutita rojita muy chiquitita, bueno, medianita, ¿sí? Uh-huh. Entonces, el dicho que hay en el norte es de a unito se junta el mistol, pero está... abarca todos los aspectos de la vida, ¿no? Uh-huh. De a unito se junta el mistol. Pues bueno, si hay mucho en el piso, uno quiere agarrar, va a agarrar mucha tierra. Bueno, sí. Eso. Perfecto, se entiende el concepto. Sí. Se llama Juntando Mistol. Bueno, vamos. Voy buscando en el monte mi perdido corazón. Voy buscando en el monte mi perdido corazón. Como a mis esperanzas de a un hito junto al mistol. Achala y mi tiempo de ayer. Andar y cantar sin amor. Y utiarle al destino el placer, la vida, gusto a mistol. Colgaditos parecen gotas de mi corazón. Como los mistoles dios soy, si me golpean me hago dulzor. Sacudido por el rigor, derramo en frutos mi amor. Me han de juntar de un hito como se junta el mistol. Segunda. Amores y mistoles siempre son mi tentación. Amores y mistoles siempre son mi tentación. Amor por sus peligros, mistoles por su dulzor. Quisiera volver a correr por las huellas del monte en flor. Y utiarle al destino el placer, la vida, gusto a mistol. Pero hoy que los amores me machacan sin perdón. Juntando mis dol te encontré payana de amor de los dos. Por eso es que tengo tal vez un mistol por corazón. Y han de juntar de un hito como se junta el mistol. Gracias, Rally, gracias por venir, por este momento tan, tan gracias, lindo. Gracias, bueno, esperamos. Gracias por ir a los conciertos, gracias por, bueno, eso para mí es hermoso poder compartir la música, venir a Buenos Aires cada tanto. Lo disfruto mucho, es un público increíble, la verdad, no es para quedar bien con nadie. No, no, sabes que se te quiere muchísimo acá, así que es tu casa cuando quieras. Te venís a tocar unos temas, bueno. a presentar el disco, te esperamos, ¿sí? En una columna, te haces una columna un día acá, tipo, ojo, El tipo hoy sabe. Me hizo una columna, ¿o no? Va a pasar por Recursos Humanos a cobrar, olvidate. Che. Gracias, Rally. ¿Qué onda? Nos vemos la próxima. Placer. Rally Barrio Nuevo, en Punto Caramelo. Ah, ¿ya nos vamos, sí? No te la creo. Bueno, pará. Hay que despedirse. Perfecto. Quiero decir varias cosas. Te quedás ahora en Urbana Play porque Julián Masek, a partir de las 13:05, va a transmitir en vivo desde la Feria del Libro y a las 5 de la tarde, programa especial con María O'Donnell y Nacho Iraola. Así que ahí nos quedamos conectados. Voy a estar en la Feria del Libro a la tarde porque voy a presentar el libro de mi querida Maya de Bowich. Muy bien. Por más escondida que esté, así que vamos a estar ahí en el stand de La Crujía a las 5 de la tarde. ¿Y después? Y después me voy a ver al Millonario. Tremendo día. Cremolate es el verdadero sabor del gelato italiano. Tradición y pasión transmitida de generación en generación. Riquísimo helado Cremolate, gracias. Y gracias a Biomarket, también el primer supermercado orgánico de la ciudad. Pueden entrar a biomarket.com.ar y te llevan el pedido. Al Rally le vamos a cambiar unas ricas empanadas de Las Rojas, que son tucumanas. ¿Posta? Campeonas. Tucumanas. Tucumana tiene que ser de matambre, ¿eh? Bueno, son las mejores premiadas. Bueno. Así que vienen con el limoncito, todo perfecto. En Dorrego 1003, ahí las hacen y nos la traen recién hechas, es un lujo. Almorzar Las Rojas punto empanadas, la siguen ahí en Instagram. Y el control que ha trabajado hoy a destajo, todo el equipo que ha trabajado, mirá, en la operación técnica el ruso Goldfried, que es un genio total, en la coordinación de aire, de producción y misceláneas. El corazón de este programa es el Chapa Vargas, de unos rulos parecidos a los tuyos, Rally, y es de azul el tipo. Tipo, gente buena también en azul. Hermoso. En la producción, Sofi Verón. Gracias, Sofi, por hacer el teleprompter también, aparte de ser escribana. De misiones. Mira, federales, punto caramelo. Musicalización, Luca Ríos. En las redes sociales, gracias a Delphi Escaglione, haciendo fotos también. Streaming y transmisión de TV, todo el control. Pepa Lozano, Agustín García, Fernando Pereira, Seba Gómez, Emiliano Guarino. Hoy en la técnica, gracias que nos enchufó todo para que el rally suene espectacular. Todo el equipo comercial, a Pablo Zucca, Andrés Pandiela. Nos vemos el lunes en Vuelta y Media y el sábado que viene en Punto Caramelo. Gracias, Rally, por venir. Éxitos hoy y te esperamos prontito. Hasta la semana que viene. Adiós. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic?